CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a NotiChat. ¡Familia! ¡Buenos días, señores y señoritas! ¡Buenos días! Tengan todos ustedes en este 2 de mayo. Ya regresaron a trabajar por allá en México después de este día de semana, fin de semana ahí, grande, puente, lunes, toda la cosa. Everything to normal, dijo aquel. Todo lo normal. Ya nos regresaron a escuchar, ahora sí. Acá también estamos normales, me acompaña. Ayer subió una foto ahí en su Instagram, bravo Giselle, de ya le iba a regañar, nada más que... Usted todos los días me regaña cuando le iba a dar, le iba a regañar, pero le dio dos clic like. No, no le di, deja darle like, no le di like, Rocky, porque me da vergüenza darle like. ¿Cómo van? Que la gente irá este dándole like, ahí está. Dele like. Disoluta. ¿Esta es tu casa? ¿Estás en tu casa? ¿Cuál casa? ¿Qué tú pues, esta foto es tu casa? Ah, esa sí es mi casa. Ay, oh, está muy blanca tú. ¿No va a ir a mi cumpleaños? Ya me lo imagino, esas paredes blancas, cómo se verán mis mocotis verdes. Ay, qué asco, señor. Pasar por ahí, ay, qué hago con este moco, vámonos. Dejala ahí bien brillosa, hace una línea brillosa como los caracoles. ¡Dios! Ay, qué asco, señor. Chulada, qué bonita casa tienes tú, mira. Esa es mi Parece casa. Mucho a la de la Ferrari. Déjela. No, neta, sí. Tiene cuatro paredes, ¿te? No, la tele como la tuya, así cuadrada. Me acompaña Giselle Bravo. Ah, vas presente. A ver, ¿para qué son esas fotos? Me acompaña también el niño de la radio. Presente. Eso yo. El José Torres de la radio. No, aquí, porque. ¿Cómo no? Vato. ¿Sí? Exitoso. Quisiera facturar. Isaí García Solís. El mismo que viste y calza del 12.5. Si ¿12 y medio? Válgame. Oye, esas tortotas de tenis que te di, ¿todas los tienes? ¿Cuáles? Unos blancos, los negros, este. Tengo esto, mire. O no, otros que te di, otro. ¿Los vale? Sí, sí los ¿Sí tengo. ¿Te queda? Sí, bien chido. Mira qué chido. No te los pongas, pesan re mucho. ¡En los controles, la chica Ferrari! ¡Presente! Él está grandote para traer ese tipo. Imagínense a mí. No, pero sí pesan, ¿eh? Sí pesan. Ver, pero yo me siento perrísima cuando a me ver, los pongo. Oh, you have a mom? No, no están mal. Sí, estos también perrones. Eso es lo que usted le regaló, ¿no? Modelando. O sea, es uno que... ¿Y eso qué es, güey? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué a las personas que usted más patrocina más en esta cabina son a los dos vatos? Porque yo veo que a ti te llegan flores, monos, chocolates, ya qué, güey, ya tienes tú mucho ganado. Yo no tengo ganado. Tienes harto ganado, hija, no, hombre. Tengo talento cada semana. Tienes harto ganado, ¿para qué lo niegas? Mira, luego la resíllate. Todavía no, no. Tienes harto ganado, ¿cómo, güey? No. Lo estoy convocando, pero todavía no lo meto a mi granjita. No, hombre, tú tienes harta cabeza de ganado. What about me? ¿Tú qué, Ferrari? Esas botillas de que te compró nunca te las ha visto, ni yo. Yo tampoco. Sí, se las uso. Yo me las pongo. Pero no, yo no acá te las uso. No, pero sí. Te las habías puesto para lonche el otro día. Sí, cierto. Sí, es cierto, hermana. Sí, sí, perrón. Señor, hermano, ya. Roquerona. Tenemos muchas noticias el día de hoy, no hay ni por cuál empezar, pero oye, Notiche. Ahora sí ya. Eliminan el requisito de vacuna de viajeros extranjeros para acá, para Estados Unidos también. ¿Cómo lo narró el hondureño el ataque de los donde murieron sus familiares? Desgarrador, lo que narra también. Tormenta de arena en Illinois deja muertos y decenas hospitalizados. Okay. Les tengo todos los detalles. Las tormentas de arena, vale, son tan feas. Hombre, me agarró una vez cuando andaba yo buscando unas reliquias allá en el desierto del Sahara. Me agarró una tormenta de arena, vale. Si no va a su rancho, ¿qué güey va a ir a...? ¿Qué estaba usted haciendo allá? Andaba yo, porque cuando era yo cazador de tesoros, antes yo. Decían el Indiana John de Michoacán. ¿Really? Pero no me... No sé, no sí. me... No creo no que... cuadran los tiempos, sí, toda no. su vida ha estado aquí. Se casó para desde morro, con la misma ha estado toda la vida. Y aparte, ya. Para ser un hombre muy molusco, no creo que haya sido tan... ¡Molusco, ligero! Mira, andaba yo en el Sahara. Fui el único sobreviviente, guacha. Ajá. Andábamos en los camellos. Okay. Y nos dijo el guía, ahí viene una tormenta de arena. uh-huh. y que se nos deja venir la tormenta de arena y empezaron los camellos a quererse correr. Entonces yo dije, ¿cómo, güey? ¿La voy a hacer yo, pa? ¿Me voy a morir yo aquí la tormenta de arena? Ok. No, pues yo qué, güey. Pero fíjate, qué inteligencia la mía, vale. Que saco el verduguillo, el cuchillo, que le rajo la panza al camello, ándale. Le saqué la menudencia y me metí adentro del camello. ¿Para qué? Pues ahí soporté la tormenta de arena adentro del camello. Yo adentro del camello, sí. O sea, fue su escudo. Sí, yo me metí adentro de la panza del camello. ¿Se ocupó? Okay. Ya, ya cuando oí que ya todo se calmó, uh-huh. ya abrí, ya me salí y dije, ah, tú mira. Yo así, y fue por eso que sobrevivió. Me salvé adentro de la panza del camello. ¿Eso no lo vieron en la película? Mira. No le remordió. Como dijo José Torres, inteligencia. Pero no le remordió la conciencia haberle hecho eso. ¿Era su vida o la mía? ¡También! Nos vamos hasta Oklahoma, donde la policía estaba buscando a dos jóvenes desaparecidas y encontraron 7 cadáveres. Le tengo los detalles. ¡Ay, mi Dios! En los deportes, el señor Agapito Padilla, y en los espectáculos. Más latinos que nunca en la Met Gala en Nueva York. Yes. Pedro Tobar de Eslabón Armado confirma en un live que Peso Pluma no lo invitó, no le avisó y ni crédito le dio en la canción que es de él. Raúl Velasco y empresarios de la música y el entretenimiento sabían que Sergio Andrade andaba con menores de edad, pero lo callaron. ¡Comenzamos! ¡Esto! ¡Esto es Notiche! Aún hay más. ¿No vas a hablar del vestido de cómo iba vestido Bad Bunny? Ya me lo va a empezar a criticar. Es mi primer nota de la Met Gala. Dije, más latinos que nunca en la Met Gala. Sí. Ahí vamos a ese hablar. Compa sí es, ¿eh? Sí es que. De Saí, de sus amigos de Saí. Fíjate, ahora todo cobra sentido. ¿Qué? ¿Ya vieron el cómo andaba Bad Bunny así como sí, con una cola? Como una novia. Yo creo que cuando Titi le preguntó si tenía muchas novias, él contestó, yo soy una. Yo soy una y me las voy a llevar a todas al VIP. Para unas personas tan cerradas y de otra generación como ustedes. Gracias. No entiendo. Ahora lo cerrásemos nosotros. Sí. Señor, está bien. Esa madre estaba Cesti. Diamadre. Cesti. Investiga qué es Cesti y luego platicamos. Pues dígame. No, te voy a decir. Esa madre estaba Cesti. Punto final. Dígame qué es este. Cesti. ¿Qué es Cesti? Cesti es una palabra que usamos nosotros los chavales. Ay, usted no es chavalo, primeramente. Eso se lo dijo Gallardito. Tiene todo. Se parece todo. De dudosa procedencia. De dudosa procedencia. Lo que pasa es que la nueva generación trata de quitarle los estigmas y no tener género. Entonces, si usted ve el vestuario de Bad Bunny junto con el de su mujer o la mujer con la que está saliendo ahorita, que es esta Jenner, ella iba de novio y él iba de novia. Ah, ¿sí? Sí. Novia esa parte. Ella iba vestida de negro con un frac y él iba vestido de novia con un escote en la espalda. ¿Y de qué se trataba la Met Gala de cambiamos los papeles? Al rato le platico de cuál era la temática de este año. Ahora, mi Maluma Baby también se veía gorgeous. ¿Y vos eres? Bueno, lo que pasa es que llevaba un chal que le prestó mi tía Cata. Que ¿quién? Maluma. Ay, se veía sexy, güey. Ay, pero ese chal de mi tía Cata. Mira, Maluma se puede poner hasta un costal de papas y se ve sexy. La neta. La otra. Déjamelo. Ya más guapo Bad Bunny que. Ay, Maluma. No. Bad Bunny parecía una amiga más. Estaba Cesti, la madre, Cesti, la madre. Sí, Maluma se ve. A ver, Maluma también tuvo su etapa donde lo estaban criticando porque también estaba usando que bolsillo. Él traía como una cosa blanca aquí colgada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Creo que era chino, de... ¿cómo te parece a Maluma, hijo de perra? ¿Cómo perra? No, se me corta, lo estoy viendo yo, Akira. ¿En qué se parece? A ver, dígame una cosa en la que se parece. Una. Los dos tenemos dos ojos. Tenemos los dos. Una cosa que se parece chino a Maluma, rápido. La cutícula de la uña chiquita izquierda. Ahí. No me faltan los tatuajes y ya se armó, viejo. Ay, no, el pecho, sí. Maluma andaba lejos, mejor vestido que Bad Bunny. Es lo que le dije. Siempre habían criticado a Maluma. Señor, usted no conoce el concepto de la Met Gala, no puede decir. No conozco el concepto de la Met Gala, pero tú estás como el de Univision. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo se llama el de Univision? ¿Rodney? José Mari. Jordan. Critican la moda y se visten re feo, así están, critican la moda y se visten re feo. Usted no sabe. A ver, que le guste a usted no es moda. Para empezar. No, pues, pero ¿de dónde agarran? Pues, Vali, ¿de dónde agarras? Que usted considere que están bien vestidos no significa que sea moda. Yo siento que también. Ahí tienes un punto. ahí te hice un punto. Pero no puedes tú criticar que alguien se ve de cierta manera cuando tú pares Chabelo. No, a ver, señor. Yo nada más le digo que según los cánones de la moda de la Met Gala, hay más medios a nivel internacional que replicaron el look de Bad Bunny que el de Maluma, porque estaba mejor vestido para la moda, para el tema. Bueno, claro, teniendo en cuenta, ahí sí te voy a aceptar que son temas y que yo, obviamente, mi ignorancia no alcanza. Espérate, pues, no alcanza para decir, ok, no tengo el concepto de qué se trata la famosa Met Gala, no sé ni qué de qué quiera decir Met, ni qué dan de comer, ni para qué güeyes van, cuál es el propósito, no entiendo nada. Sí, estoy de acuerdo que yo no sé de modas. Pero una duda tiene el chino. Vale, ¿qué les cuesta ir con un Wrangler, una camiseta Ariad, No los dejan entrar. No. Pantalón Wrangler, camiseta Ariad fajada, no. Una tejanita bien. No los dejan entrar. ¿Cuál tejanita? Botas, un buen cinto con una hebilla chida. No. ¿Por qué no andan así, perro? No. Ahora, también. Okay, voy de acuerdo que Bad Bunny vestido... Y que, que la moda. Pero ¿por qué se tongoneaba y le hacía como así, como movimientos? ¿Eso es qué? También iba, son parte de la mente. Porque él iba de novia, él era la novia. Se proyectó. Iba a dar tu luna. Señores, empezando con la noticia, Estados Unidos va a dejar de solicitar a partir del 11 de mayo comprobante de vacunación contra el COVID a los viajeros extranjeros que busquen entrar aquí a su territorio, aérea, marítima o terrestre, de cualquiera de las vías que entren, ya no van a pedir la vacuna. Eso fue lo que dijo Joe Biden, ya terminando así con el requisito establecido desde noviembre del 2021, donde la Casa Blanca aseguró que la disminución de hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 permite avanzar en esta nueva etapa. O sea que ahora sí, a partir del 11 de mayo, no más comprobante de vacunación para entrar a Estados Unidos. Oye, México, ¿todavía piden? No. ¿Cómo? No, ni para venir para acá. Para venir para acá. Nunca pidieron para llegar. No, ¿cómo que no? Para ir a México no. Pidieron de venir. De regreso, Sí. El que pidió era Estados Unidos, no México. ¿Te acuerdas cuando nos tocó premios ir allá cómo le dieron de tos? Bueno, adelante, Giselona, porque como se gastaron su tiempo hablando de Bad Bunny. Usted fue el que empezó el tema. Bueno, al menos 6 personas. Me preguntó si tengo muchas novias. Y yo soy una y las voy a invitar a todas. Que ya, pues, no voy a decir nada. Ay, no puede ser, señor. Ok, ya sean serios, porque al menos 6 personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas ayer lunes en un choque de entre 40 y 60 vehículos por una tormenta de arena en lo que es Illinois. El portavoz de la policía estatal de Illinois, capitán Ryan Stark, dijo que al menos entre 40 y 60 vehículos de pasajeros se vieron implicados en varios choques en la carretera interestatal 55. Los lesionados eran entre los 2 años hasta los 80 años de edad. Fueron hospitalizados con heridas que iban desde leves hasta potencialmente mortales. Eso fue lo que se informó. Las colisiones incluyeron colisiones separadas en los lados norte y sur, dijo la policía. Los vientos excesivos pues fueron los que arrastraron tierra de los campos de cultivo a través de la carretera, lo que hizo pues que no tuviera nadie visibilidad, viejón, y eso fue lo que causó todas estas colisiones. Estuvieron involucrados 2 grandes camiones también que se habían incendiado, aproximadamente otros 28 vehículos comerciales y hasta 60 vehículos de pasajeros. Así que se hizo un caos total, don Cheto, que dejó muertos y heridos. ¡Qué cosas, vale! ¡Qué cosas! Una tormenta de arena tan fuerte, esas tolvaneras tan fuertes. ¡Adelante, chino! ¡Sé breve! Ya sé, vámonos a hablar rápido de que el día de ayer registraron una propiedad rural cerca de Oklahoma en busca de 2 adolescentes desaparecidas y bolas, don Cuco, se encontraron con 7 cuerpos, el cual incluye la de las 2 jóvenes, Evie Webster de 14 años y Brittany Brewer de 16. ¡Valga mi Dios! Así como también el delincuente con el que se creía que estaban, que es de nombre Jesse McFadden. ¿También estaba muerto? Pues dicen que está entre los cuerpos, entonces están investigando, obviamente acaban de sacar los 7 cadáveres y todavía falta que llegue el forense y declare en realidad quiénes son estas personas. Lo único que se sabe es que estas 2 jovencitas se les vio el fin de semana con Jesse McFadden, quien es declarado o es culpable de violación en primer grado en el 2003, salió de prisión en octubre del 2020 y obviamente pues está en el registro de agresores sexuales en el estado de Oklahoma. Y bueno, pues estaba con estas 2 niñas, las fueron a buscar. En el primer intento nadie les abrió, nadie contestó. Volvieron a ir una segunda vez y como que las pistas dijeron, espérate, aquí hay algo turbio, y bolas, don Cuco, que encuentran 7 cadáveres. Ahora están por descubrir o por decir quiénes son o a quién pertenecen esos esos cuerpos. Lo que sí se sabe es que entre ellos ya están las dos jovencitas de 14, 16 años, así como también de Jesse McFadden, el delincuente con el que se creía que estaban las adolescentes. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Entonces, ¿por qué sería que los mataría todo? Pues está en investigación. O sea, esa Mari puede estar en algo bien feo. Lo único que se sabe es que él era la casa de él. Pero pregunta, ¿en un noticiero como este es importante decir bolas, don Cuco? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos diferencia. Diferencia, señor. A ver, espérate, no se dice diferencia. No, bueno, diferencia es otra palabra. Diferencia. La diferencia entre tú y yo, pero si usted, eso es lo que nos diferencia. No sé de lo que nos diferencia. No. O sea, entre tú y yo nos diferencia. No. Entre usted y yo, la diferencia es que usted es un viejito y yo no. Ok. Pero lo que nos diferencia... Fíjate, ¿cómo es el lenguaje, verdad? Sí. ¿Lenguaje? Como muy, quién sabe cómo, ¿eh? Sí, exactamente. Me complican mucho. Sí. Bueno, ¿eso es lo que nos diferencia? Diferencia. Oh, pues no que no. Ok. Entonces, la diferencia entre los no, otros... No, esa es la los... diferencia. ¡Oh, qué pez! ¡Qué es lo que te digo! ¡Que me estás haciendo bolas! Lo que nos hace a nosotros, ¿verdad? Diferentes. Diferentes, sí, pues. Uh-huh. O sea, es lo que nos diferentes a ellos y a nosotros. No, es lo que nos diferencia. Ok. La diferencia entre ellos no, y nosotros. No, esa es la diferencia. ¡Ay! What makes us different? Yes. ¡Es como lo decimos! Sí, sí. Ah, ¡hombre! ¡Mira, vale! Se llama estilo, compa. Ya habló el señor. Ay, ¿cuál señor? El señor de los balazos. ¿Eh? El señor de los balazos. Wilson García. Estaban haciendo una vigilia. Pa, su familia, que este le disparó este mendigo. Y luego habló de que su niño de 9 años. Dicen que estaba disparando. Fíjate con lo que dijo el amigo de allá de Texas. 5 veces le llamaron a la placa y la policía dijo, help is on the way, 20 minutos no llegaban ahí, vale. No puede ser. Y es que en estos lugares, si es un lugar, ya me ha dicho la gente que vive cerca de ahí, que son lugares apartados donde las casas tienen como 4,000 metros cuadrados, son terrenos grandotes, uh-huh. Y la raza ahí le gusta estar allí para andar calando armas. La cosa uh-huh. es de que él tenía un niño chiquito y el niño estaba llori por los tronidos uh-huh. del chanate, ta. Entonces que el juez le dijo, mi morrillo está llori, no me hace el paro bájale. A no disparar ya. Y el vato dijo, no, estoy en mi casa, a ti que me dale madre a mí, yo estoy en la casa. Así dijo Francisco Oropesa, así le dijo que le valía madre. Todavía sigue prófugo. Entonces él regresó y le dijo a la esposa, no, pues no quiere, sigue disparando, no quiere calmarse. Pues deja hablar otra vez a la policía, le hablaron a la placa. Bueno, como quiera que sea... 20 minutos sin llegar la policía, ya había hablado 5 veces a la policía y no llegaban. Entonces, de repente el vato ve que el otro viene ya hacia su casa con el rifle y cargando el rifle. Y le dice el vato, métete, le dice a su esposa, mete, porque el vato viene para la casa y viene con el rifle. Y ella dijo, no, métete tú, ni modo que va a disparar a mí, yo soy mujer. Así dijo la esposa, no, vete tú, no, ¿cómo crees? Métete tú, animo que va a disparar a mí. Y que llegue y en corto ir a bolas, que le suelta el balazón. Empezó a disparar a la esposa. Digo loco. De nombre Sonia, en paz descanse, 25 años, que estaba en la puerta delantera y fue la primera en morir. En la casa había 15 personas en total, amigos que habían ido a una... ¿Como reunión o qué? No, más bien había 15 personas ahorita que él platicó esto, pues, en esta vigilia, ¿verdad? Entonces ya después entró y empezó a matar, al dispararle a los demás, ¿vale? No, muy, muy fuerte. Y fíjate cómo él tener que vivir esta... Tragedia. Esta bien. Tragedia. Ya se recuperó el R-15 con el que disparó este muchacho Oropesa. Y no saben si trae todavía más armas, se sigue. Pero se sigue, si se peló, o sea, no lo han encontrado. ¿Lo siguen buscando? Ah, lo siguen buscando, claro. De hecho, habló otra señora que se llama Verónica, que vive enfrente de él y que también oyó la balacera. Uh-huh. Y le dice que le preguntaron, ¿podemos buscar tu casa a ver si no anda aquí? Y ella dijo, sí, pero tengo miedo que todavía no la agarren porque pues... Sí, está acelerado este. Uh-huh. Y a ti qué triste, vale. Así estuvo la cosa, este ataque allá a los familiares que murieron por este muchacho. A ver, andan entonado. Uh-huh. ¿Verdad? A ver, andan entonado. Pero si el vato se fugó para México, ya surprise, surprise. Allá también los agarran. Claro. ¿Cómo, güey? No, allá también los agarran. A cualquier rato te caen allá. Bueno, regresamos con los deportes con Agapito Padilla. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al Aire. Señores, señor Agapito Padilla, todo el segmento es suyo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Extra, extra, extra, Don Cheto, de última hora. Se asegura que ya México tendrá un partido amistoso en vista de la semifinal ante Estados Unidos en Las Vegas. Bueno, pues se enfrentaría a Camerún. ¿En dónde? En San Diego, 11 de junio, 4 días antes de que se mida la semifinal de la Liga de la Liga de las Naciones ante Estados Unidos, jugaría ante Camerún en San Diego, 11 de junio. Extra, los que vivan por allá en Los Ángeles, va a llegar con equipo completo los de Coca, porque enfrentarán a un rival de calidad, a Camerún. ¿Qué le parece, Don Che? Bien, Tito Padilla, ¿cómo te sientes tú que van a jugar contra Camerún? No, pues yo, de verdad, mi corazón está partido en dos, Don Cheto. Pues, usted sabe que yo, frontero, vengo, mis raíces familiares vienen de Camerún, entonces, no sé, me divido. Voy a tener que escoger, no sé si juegue también. No, yo, está bien, porque México, bueno, ya tiene que tener rivales de ese tipo. Es por eso de que, ay, loco Bielsa no dio con las expectativas. No, señores, loco Bielsa les exigía 20 partidos en Europa con equipos de calidad, y les decía que no les iba a prestar a los jugadores para andar tomando fotos y andar poniendo publicidad, no. Por eso no fue escogido loco Bielsa, porque no lo podían manipular o traerlo como marioneta, así de fácil. Pero por fin va a tener un buen partido, un buen sinodal, la selección bien, mexicana. Está bien, antes, eso nos hace falta. Yo lo único que puedo alegar es que, bueno, también es economía. No, bueno, no, diga en bien. Estados Unidos. No, diga bien. En Estados Unidos el partido. O sea, vámonos a jugar a Camerún. Pero viene con equipo completo, chino. Ahí sí yo veo, ambas selecciones veo que está bien si vienen con equipo completo. Yo estoy de acuerdo que vas a decir que vayan a Europa. No quiere gastar la selección, la federación. Nomás quiere embolsar. Ganan. Tito Padilla, digo, chino, entiende que tiene que ser en un lugar donde a los dos le tenga este ingresos también, tú, chino, vale. Ya sé, pero México tiene demasiados ingresos, todos sus partidos son acá. Sí, pues por eso, porque la gente va. Además, tú ni sabes ni quién, güey, juegue en Camerún, tú, chino, más por... Y no estoy hablando por Camerún, estoy hablando porque México... Pues, y trae buena ira. Trae un seleccionador, mira, Onana en la portería, el Chopo Motín del Bayern Múnich juega allí, el Sambo Anguisa juega allí, el Toco Ekambi juega allí, ¿cuál otro se me está pasando tú? ¿Qué no, es, cuál muy otro? Buena selección, muy buena selección, la verdad. Sí, están perros. Sí. Oiga, hablando de aquel lado del mundo, dicen, y le voy a mandar una foto, Don Cheto, Messi y su familia en Arabia Saudita fueron captados. O sea, ¿ir a jugar en Arabia Saudita? O sea, ¿iría a ver cuándo le van a ofrecer? Porque ya se le vence el contrato con el PSG. ¿Usted qué opina? Sí. O que andaban allá y que a lo mejor están diciendo que porque va a jugar allá. Otro Cristiano Ronaldo. Exactamente. Con toda mi familia, ¿eh? Con toda mi familia, con sus niños, con su esposa. Dándole de comer una chiva como la que usted tenía en el rancho. Así más o menos estaba dando con una chava. Fíjate que has de dispensar, vale, pero a mí no me gusta que los grandes jugadores se retiren en ese equipo. ¿Cristiano Ronaldo cree que fue mala decisión haberse ido? Para mí, para su bolsillo, no. Para su legado, sí. ¿Cómo, güey? Ahí no. le mandé la foto para que se acuerde de las chivas, Don Cheto. Pero mira, aquí es un tema hasta para un día platicarlo en la radio. ¿Qué, señor? ¿Es? Había un jugador, Oscar, de Brasil, Oscar, traía el 10 en la selección, el 10, el vato jugaba en el Chelsea, el 10, jugadorazo de primer nivel, centrocampista de enganche, jugaba re bien, ganaba muy bien en la Premier, traía la 10 de la selección, de la verde amarela, y el vato le dieron un dineral para irse a jugar a China y el vato dijo, a mí me importa un bledo mi legado, yo me voy y voy a ganar un dineral y aunque no me llamen a la selección y me vale madre. Cuando empezó de China. Entonces, ¿tú qué? Es una gran pregunta, ¿qué prefieres tú? O sea, trabajar por un legado, ser llamado a la selección, que te convoquen, jugar en una liga donde ganes esto y lo otro, donde te la rifes, donde sea una liga competitiva, o asegurar tu futuro y el de tus morros. Pues asegurar tu futuro y de tus morros, viejo. Okay, está bonito tener un legado, pero al final del día, ¿usted quién va a pensar? Yo, la mera neta, yo no me hubiera ido a China. Si yo hubiera sido Cristiano Ronaldo o Oscar o si fuera Messi, yo no me iría a jugar a Arabia. O sea, ¿qué le importaría más su legado que su bolsillo para ir? Cuando ya tengo lo que tengo, sí, Giselle. Cuando ya, y o sea, ya hay Cristiano Ronaldo, ese vato no se gasta su feria que tiene ni sus morros en toda su vida. ¿Para qué? O sea, ya es una... ¿Para qué? Lana ya tiene. Es como Mayweather. Espérate, Mayweather, ¿para qué anda haciendo esas peleas de exhibición? Ahora sí que exhibirse él. Bueno, eso sí, no estoy de acuerdo. O sea, es lo mismo. ¿Qué ahora sí, Agapito? Yo te lo mi amor, ahorita. Espérate tú, Miguel, María, Claudia. Yo igual, pienso igual. Si ya tienes, de veras, Giselle, si tienes tanto dinero, tiene su marca Cristiano Ronaldo, CR7 en cintos, en pantalón, tiene montones, o sea. De verdad, sí, yo también lo pensaría bastante para poder irme a un equipo de muy mal. Incluso, Don Cheto, no sé si supo que el fin de semana pasado renegó el dueño de su equipo a decir, ¿para qué hijos de la metaje a este? No ganamos ni la copa, no mete, o sea, sigue metiendo goles, pero no le llevó a ganar nada y se arrepintió, entre comillas, de pagar tanto dinero. Vamos a ver ahora, Messi, para mi punto de vista, lo está esperando también acá en Miami de la MLS, lo está buscando el de Arabia, lo está buscando Barcelona. Yo, si Barcelona le abrieran las puertas, mil veces Barcelona, y me retiro en Barcelona, así, porque también tiene un dineral ya puesto, así de que ese es mi punto de vista muy personal. Ya para terminar, Don Cheto, hoy se juega el partido de vuelta de la semifinal de la Conca Champions, el LAFC recibirá al Philadelphia Union, van empatados 1-1 a las 7 de la noche, vamos a ver si los de Carlos Vela son los primeros finalistas esta tarde, noche de la Conca Champions, ¿qué le parece? Un abrazo grande. Yo sí quisiera recalcar nomás en los deportivos, Tito, el gran regreso que tuvo el Nayarita Víctor González, que volvió otra vez a las grandes ligas, le tocó pichar y tuvo un gran juego, consiguió su primer triunfo desde que regresó a las grandes ligas. Los Dodgers le ganaron 13-4 a los Phillies y en su cuarto relevo de la temporada, pues ahora sí que maniató al ataque de Filadelfia. Y muy bien por él, porque ya se le extrañaba mucha gente que nos gustan los Dodgers. Decíamos, ¿y dónde está el Nayarita? ¿Dónde está el Nayarita? Que también estuvo en ese campeonato de los Dodgers. Ya regresó y regresó muy bien. Tito Padilla, muchas gracias. Regresamos con los espectáculos. Los espectáculos con Saif García en Don Cheto al aire. Los hombros, no te asombres y te digo lo que fuiste. ¡Un ingrato con mi pobre corazón! Ya no lo interrumpa porque luego no le alcanza el tiempo. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de pintarle la nariz roja al payaso. ¿Cómo está mi gordo precioso? Ando in fire. Very good, very good, very good. Se llevó a cabo el día de ayer la Met Gala, una de las galas de la moda más importantes a nivel mundial. Anna Wintour, que es la editora en jefe de la revista Vogue, es quien organiza esta Met Gala, quien el tema de este año fue Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld es uno de los principales diseñadores que murió en 2019, claro, y que además siguió el legado de Coco Chanel y que participó o fue parte de las principales marcas de la moda a nivel internacional. Sí, era un viejillo que siempre andaba de negro con guantes y lentes y una colita de caballo. Entonces Karl Lagerfeld y su gatita Chupete fueron el tema principal de la Met Gala del día de ayer. Se tenían que inspirar en la moda de Karl Lagerfeld y también en su gatita. Por eso hubo gente que fue vestida de gato. Don Cheto fue la gatita que le gusta el mambo, y con motor al revés. Entonces, ¿cuál era el tipo de moda de Karl Lagerfeld? Utilizaba mucho los contrastes de negro con blanco, del rosa, del palo de rosa con negro, también rojo con negro. Hubo muchos lentes negros porque Karl Lagerfeld andaba con lente oscuro, aunque fueran las 3 de la mañana. Como el chino. Las 2 de la tarde, él andaba siempre con lente oscuro, las colitas que andaba por todos lados. Mucho abrigo, porque Karl Lagerfeld siempre utilizaba abrigo o capas. y también utilizaba mucha bufanda, por eso Maluma traía. ¿Qué latinos estuvieron en la Met Gala el día de ayer? Estuvieron, por supuesto, Jennifer López, que fue impresionantemente bien vestida, como siempre. Salma Hayek, que estuvo representando a los mexicanos en esta Met Gala, que también se veía muy guapa. Salma Hayek, a pesar de ser esposa de uno de los dueños o de los empresarios de la moda más importantes de Europa, pocas veces latina. Ayer se veía guapísima. Ayer se veía muy bien y además muy estilizada, obviamente dándole mucho realce a sus boobies porque tiene un cuerpo muy voluptuoso y se veía guapísima Salma Hayek. Hermana, ¿cómo okay. no te van a saltar si te también estaba Bad Bunny, estaba Maluma, estaba Pedro Pascal, estaba Jenna Ortega? Pedro Pascal es del Mandalorian. Sí. Oye, es ahí. Que te va pa'l se me hace que Pedro Pascal del Mandalorian. También. Se me hace que. Se le hace. Se me hace que. Que sí, es amigo, es ahí. Es de la comunidad. Todo sí, tiene. Es parte de la comunidad. Ella es la que Mandalorian. La que Mandalorian. Me voy a callar, tú. Oye, pero ¿qué tienes que hacer para que te inviten como ser nomás una figura? No. Anna Wintour hace una lista que ella revisa personalmente de quién se va a sentar, dónde, y además, no nada más quieres pertenecer. Cada lugar en una mesa de la Met Gala cuesta arriba de los $15,000. ¡Hombre! Sí. Apártame una para el próximo, güey, Jesús. ¿Sí? ¿Usted va a ir? Apártame una para nosotros cuatro allí. ¿Vas, Ferrer, no vas a ir? Sí, yo quiero ir. Te quiero a todo lo que das, sí, ¿eh? Sí. Te quiero. Apártame una mesa ahí para nosotros. Ok, bueno, tenemos que mandar la requisición a ver si... Dile. Dile, oh, queremos ¿cómo ir voy allá vestido? Pues perrón, con dependiendo del tema. Y además, ojo con esto, si una vez te invitan a Wintour y te acepten su lista y no vas vestido conforme a la temática, ya estás vetado forever. ¿Really? Sí. Oye, pero ¿te acuerdas que se había hecho viral supuestamente que no iba a invitar a las Kardashians y ahí estaban? Yo pienso que nomás fue puro rollo. Ah, claro que invitó a las Kardashians y ahí estaban todas. Bueno, oye. No, de hecho, no fueron todas, solamente fue Kim Kardashian, fue Kylie y Kendall, nada más. Ajá. No fueron ni Khloe. Me encanta cómo hablas tú, ¿sabes? Ni Khloe, ni esta Kourtney. ¿Cómo hablas? Yo tengo una. Fuera tus vecinas. Pues tú, Kendall, ni así como si vivieran al lado tuyo, güey. Claro. Así me gusta. Oye. Claro. ¿Sabías tú que el suegro de Salma Hayek ya es el más rico del mundo? No manches. Ah, el de este, el ruco este, ya es el más rico del mundo. El papá. El François Pinot. El papá de François Pinot. Ya es el más rico del mundo. Porque realmente el esposo de Salma no es tan grande, lo que pasa es que tiene una complexión donde pareciera que es más grande, pero no está tan grande. Pero sí, con él, pero pues, ¿de qué? Ni modo que te correteó por terracería el viejón. Ya, así como viven. Ando en la pizca. Señor, todo. Con el estrés que maneja, el estrés también. Es como envejece. Los presidentes, usted, claro. que hemos comentado. Ningún presidente anda en la pizca. Exacto. Y todos acaban en 6 años. Eso sí. Ah, ¿sabes qué? Tiene razón. Oigan, y pregunta, en la Met Gala yo veo que se visten, pues bien raro. Y según son, dices ahí, son ropa que no te vas a vestir de diario. Entonces, ¿para qué, güey, la sacas? Pues porque es una, porque es una temática. Fiesta de disfraces. Exacto. Entiéndelo fiesta como fiesta de disfraces, ¿vale? Sí. Es como si yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a tener, nunca ha sido una fiesta que vamos a, fiesta 80s de los 80s y vas de ochentera. La Ferrari fue una fiesta de los 80s. Sí. Y ahí por eso se viste así. Está constantemente en una fiesta de los 80s ella. Ok, ¿qué más? Y además los principales casas de moda hacen referencia a la Met Gala para sacar a veces hasta temporadas completas de diseño. Ayer todos los vestuarios estaban enfocados en Karl Lagerfeld. No dude que varias casas de moda van a sacar diseños en base a Karl Lagerfeld. Ahora todo tiene sentido. ¿Por qué Bad Bunny va vestido así? ¿Por qué? Por Karl Lagerfeld. Karla Gerfield. De hecho, Karl Lagerfeld, Don Cheto, fue uno de los primeros diseñadores que utilizó el frac para la mujer y que utilizó las mujeres vestidas de forma masculina y de los primeros diseñadores que utilizó el feminismo para los hombres. Entonces, por eso, Bad Bunny iba vestido de la novia, como en un traje de novia, y Kendall estaba vestida como novio. No me conoces la vida de Karl Lagerfeld, ¿vale? Así fueras para conocer la historia de nuestra nación. Pregúntame. No, ya qué güey. ¿Sí? Oiga, Pedro Tobar de Eslabón Armado ayer hizo un live donde confirmó que Peso Pluma no lo invitó al show de Jimmy Fallon, no le avisó que iba a estar en el show de Jimmy Fallon, ni siquiera le dio crédito por cantar una canción que además es de él. Porque él escribió, y no solamente es de él, él escribió. Bueno, él lo invitó a hacer esa rola. Él lo invitó a hacer esa rola. Entonces, Dijo que más que enojado, estaba agüitado. Fue las palabras que él utilizó ahí en su live. Y dijo, sí me agüitó que ni siquiera haya tenido la gentileza de decirlo. Pero a la hora de ir a Peter, pero a la hora de la regalía, sí, Juan, es el que te llegue el guamazo eso, grande. Es que eso es una cosa. A ver, si te están invitando a ti solo y a lo mejor no hay parillo ahí de que lo lleve o fue, no sé. No, bueno, sí estaban promoviendo como desde una semana antes. Sí. Pero, ¿cómo quiere que Peso Pluma pare ahí la entrevista y le diga, ay, antes de eso, la rola no es mía, es de Eslabón? O sea, sí entiendo eso de darle crédito, pero al mismo tiempo, pues también. Sí, pero a ver. Ayer lo que dijo Don Cheto es base. Clave y base. Si en un programa de televisión la mayoría de tus canciones son bélicas y de la única que es medio romanticona no es tuya, sino es de Eslabón, lo menos que haces, si no los puedes invitar porque ya estás abrumado de que te invitaron a ti y no quieres ni moverle porque luego te desinvitan, lo menos que haces es decirle al artista, oye, voy a cantar tu rola porque me invitaron allá. Apuesto que Pedro se hubiera emocionado y dicho, qué bien, compa, qué chido, triunfe, jálese. Pero si ni avisó. Pero a ver, si yo a otra cosa. Pero también sí. Parte del éxito es de él. Exacto. Sí, pero creo que yo estoy. Parte del éxito es de Peso Pluma también. No, le estoy quitando el mérito. Pero creo que, como dice él, a lo mejor no te puedo llevar, por lo que usted quiera. Pero una, hey, compa, voy a cantar tu canción, puedo, porque es la única que me dejan cantar. Pero es que siempre pasa eso, hasta en las premiaciones, como lo dijimos ayer, güey, no le va a llamar en otra premiación. ¿Qué tal si van a una premiación Eslabón y Peso Pluma no puede ir? Eslabón la va a cantar. Mira, y no te voy a decir lo que pasó en los Grammys. Te voy a decir lo que pasó en los Grammys. ¿Qué pasó? Una de las canciones más nominadas era Mami de Karol G, de Becky G. De hecho, ganó en los Latin American Music Awards. Fue de las más ganadoras. Karol G era una de las ganadoras de la noche. Ella no quiso compartir su éxito con Becky G y no quiso cantar Mami. Porque la canción era de que Becky G, no era de ella. Pero porque también ella tiene más rolas que son de ella que a lo mejor le quieren dar promoción. Si te pones a pensar, Peso Pluma también tiene canciones de él solo. Pero la más reciente, la que se ha vuelto viral, y yo entiendo por qué a lo mejor se agüitó el morro, porque sí es de él. Pero yo siento que no es tanto para clavarse. A Hassan le van a invitar a cantar la rola con la que está pegando. Exacto. Ahorita. Claro. Oigan, Raúl Velasco, empresarios de la música y el entretenimiento, sabían que Sergio Andrade andaba con menores de edad y decidieron callarlo. Lo reveló María Raquenel en su podcast, que por cierto está buenísimo. ¿El de Mari Boquita? Sí, se llama Boca Cerrada. Ya salió el capítulo 6. Es el podcast número 1. Le ganó a La Cotorrisa a nivel español, de Spotify y de Apple en podcast más escuchados. No sabe las historias desgarradoras de lo que nos cuenta el clan. ¿Dónde lo podemos oír? Está en Pitaya, está en esta Euforia y también está en Apple y en Spotify. Ok, bueno. ¡Señores! ¡Ta, ta, ta, tarara! Una hora más del programa y andamos al puro cienón. ¿Qué? ¿Ya fue a ver la de Mario? No la he visto. Ya fue a ver la de Sisu. Peaches, I like that. Peaches. No la he visto. Peaches. ¡I love you! Le voy a decir algo. Está bien, nada más. Porque todo el mundo ya lleva $1,000,000,000 vendidos de ganados en todo el mundo, de todo lo que. O sea, ¿ha recaudado? De lo que ha recaudado. Está buena la película, pero no está así de wow. Todo el mundo la pinta como lo mejor del. Mira, el chino. No, está, o sea, solo está bien. No, ya. Está buena. A ver, chino, lo que no entiendo, las que nosotros pensamos que están buenas para ti son palomeras y las que nosotros se nos hacen así como. X, para él. No, oigan, tengo una. Bueno, ya acabaron de hablar de Mario. Digo, lo digo con respeto, pues si no, para pasar a la otra cosa que iba a platicar. Pero si quieren, no han acabado. Adelante. Dando, chavalos. Yo ahorita no puedo superar una imagen de Bad Bunny con un vato. ¿Dónde? A ver, se ve. En la mezcala. Te digo, mira, pero tú también. Mire, matching his and hers. Te niegas. No me estoy negando esto. Si es, pues, ¿qué tiene? Ok, ya hablamos de Bad Bunny y de Mario. Le quieren seguir ahí porque tengo una cosa que platicar. No, dele, ya, perdón. Ya todo el mundo ponga atención. Es que quedé. El otro día se nos pasó, pero hace como una semana. Hace como una semana, el consumidor, ¿cómo se llama? La revista del consumidor. La Procuraduría General del Consumidor en México reveló. Ajá. Que va a sacar del mercado ciertas marcas de refrescos. Ok. Pero aquí lo fuerte es el jarrito. ¿Cómo? Válgame los dulces nombres por los guarachitos del niño Jesús. ¿Cómo que el jarrito? Fíjate, primero te voy a contar toda la historia y luego ya les platico por qué el jarrito, ¿va? Ajá. Pues sí, señores, se emitió un comunicado de parte de la Procuraduría Federal del Consumidor que reveló que sacarán estas marcas de refresco del mercado, entre ellas el jarrito. ¿Por qué? Por engañar al consumidor. ¿De qué? Vaya voy, vaya voy. Hay tantos sabores de refresco y toda la cosa que tomamos y marcas y toda la cosa. Pero hay algunas marcas que engañan al consumidor. La del jarrito es muy, muy, muy, muy, muy curiosa. Ahorita se las digo, espérese. Ay, es que me tienen. Es que tengo que llevarlos al pasito, al pasito. 46, analizó 46 marcas de refrescos allá en México para ver si era cierto lo que decían sus etiquetas. ¿Verdad? Y de estos 46 refrescos analizados, algunos salieron con publicidad engañosa. Se va a publicar en una revista ahora en el mes de mayo de estos 46 refrescos. 22 tienen combinación de jarabe de maíz de alta fructosa. 8 solo tienen azúcares. 15 no tienen calorías y uno es bajo en calorías. O sea que el truco estaba que tú te decías cero calorías y checaban y sí tenían calorías. No manches. Que tú decían no high fructose syrup y sí tenía high fructose syrup. Por ejemplo, de las marcas La Croix, la que es como esta agua mineral, sí, de sabor, lo van a retirar de México a menos de que se aliviane la marca La Croix. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y hasta ridícula puede ser, pero no es ridícula, pero puede parecer. Okay. Porque su indicación, sí, el Nutrition Fact, está en inglés. ¿Y? En México tiene que leerse en español o ponerse un etiquetado extra, un sticker, sí, una calca que esté en español. Ah, okay. Entonces le dijeron a los de La Croix, hey compa, si van a vender en México, me le ponen en español un etiquetado aparte donde la tabla de nutrición se lea en el idioma del país. Uh-huh. Está sencilla, ¿verdad? No, y creo otra, que... el refresco Sisi. Sí, ¿no? Sí. Ese no lo El tengo. Refresco Sisi. Sí, me extraña ahí que no conozcas tú el refresco Sisi. Sí, sí. ¿Por qué? Porque nada más que sí se vende en Michoacán, por eso. ¿Cómo es Z? Ay, a ver. Eso sonó al burro, ¿eh? You're the only one that got it, ¿ok? Que no digas. Ok, el refresco Sisi sí, dice que tiene mucha caloría y que la etiqueta de en cuanto a que no tiene colorantes artificiales es falsa. Sí tiene colorantes artificiales. El jugar, el ameyal de Mundet dice que tiene frutas, fresa y kiwi. Y analizaron el ameyal de Mundet. ¿Y qué creen? Nada. No tiene fresa y kiwi. ¡No tiene perra fruta! ¿Pero por qué le sorprende, viejo? Es refresco. Están engañando al consumidor. Ahora el Sidral, ¡haga! Tiene lo tuyo. Muy noventero mi comercial, ¿verdad? Sí, muy. Dice que está hecho con 20% de jugo de manzana. ¿Y cuál chaqueta de borracho? ¡No trae nada! ¡No trae! ¡Tiene 1% de jugo de manzana el Mundé! ¡Uy, está re bueno! A mí se me gusta. ¡Sí! ¡Y los jarritos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, dígame los dulces, madre! ¡Ay, se me despenca el corazón! Está curioso el jarritos, el caso de jarritos. A ver. Ok. Quiero que, por favor, no vean nada, no vean su Google. Nomás voy a hacer una pregunta, a ver si saben. Ajá. ¿Cuál es el eslogan de jarritos ahí? Si no sabes, no importa. No sé. El eslogan de jarritos. No sé. Chino, el eslogan de jarritos. No. Piénsale, jarritos. Jarritos. Sabor, ¿sabe qué? No. El eslogan de jarritos. ¿Es en el, como tazas o something? No. El eslogan, eslogan. ¿Sabes lo que es un eslogan? No. Como de Madonna 6, me encanta. Ah, no. No. El eslogan de jarritos es, qué buenos son. Ah, sí. Jarritos, qué buenos son. La Procuraduría General del Consumidor le está diciendo a jarritos, ¿para qué? No puedes tener un eslogan que diga qué buenos son si no me dices ¿Para qué son buenos? ¿Para qué son buenos? Te juro, por esta. Pero sé qué tiene que ver. Por eso, entonces la Procuraduría dice, a ver, está bien, chido tu eslogan, muy bonito, ¿verdad? Jarritos, qué buenos son. Sí. Pero ¿para qué son buenos? Ese eslogan tiene años con jarritos. Yo recuerdo a un señor allá en el rancho que pisteaba mucho. Y se hacía, tomaba alcohol del 96. Ajá. Y le vaciaba un jarrito. Y el señor borracho decía, jarritos, qué buenos son, con un chorrito de alcohol. Así decía como su logo, su eslogan, ¿verdad? Entonces ya la Procuraduría del Consumidor le dijo, el procurador Ricardo Sheffield le dijo, tienen que comprobar al consumidor para qué son buenos o retirar la frase de su envase. ¿Pero eso es en todas las marcas? En jarritos. Mira, y la si, que estoy diciendo. Si algo tengo que aplaudirle a la Procuraduría del Consumidor en México, es que ha luchado mucho para combatir la obesidad en el país allá. ¿Por qué? Porque de todos los productos, sobre todo los enfocados para los niños, quitó las botargas, los animalitos y los muñequitos, porque realmente decía que el tigre Toño de las Zucaritas invitaba más a los niños a comprar el producto. Sí, porque lo el osito Bimbo invitaba más a los niños a comprar el producto. Al momento en el que le quitas la botarga, la animación, el monito, el payaso, el periquito, los niños lo compran menos. Entonces, ¿por qué? Porque además son productos altos en azúcar que lo único que hacen es invitar a la obesidad infantil. Este programa tiene un alto contenido en azúcar y en obesidad. Y en calorías, ¿eh? Nada más queríamos hacer la aclaración. Just saying. Ok, entonces jarritos tiene unos ciertos días, no sé cuánto le va a dar la Procuraduría Federal del Consumidor. Para demostrar, para decir, buenos. Por ejemplo, como por ejemplo, si yo soy presidente de jarritos, diría, ok, ¿sabes qué? Quítale el eslogan nomás. Sería lo más sencillo. O a lo mejor digo, ¿sabes qué? Ponle jarritos que buenos son para acompañar tu comida. ¿Cuál comida? Qué buenos son para quitar la sed. Qué buenos son para disfrutar. Es lo madre. Sí. Porque el McDonald's es, me encanta. I'm loving it. Era, pues ahí estamos, o sea, me encanta a mí, no me encanta. Pues, no, ¿Te encanta para qué? Me encanta. ¿Y si le ponen qué buenos están? No, porque, por ejemplo, yo puedo decir, jarritos, qué buenos son, para que te dé un perro diabetón. porque tiene mucho azúcar, ¿verdad? Sí. Qué buenos son, para que se me suba el azúcar. ¿Me explico? Ya. Yeah. Entonces tienen que especificar para qué son buenos los jarritos. ¿Para qué son buenos los jarritos ahí? Híjole, ¿para comer? Para comer. ¿Para qué son buenos los jarritos? Para cinco tacos de cabeza. Cinco de cabeza con salsita verde, bien limoncito y un jarrito de tamarindo. Irá, que se acabe el perro mundo en cuanto me los cabe. ¿Para qué son buenos los jarritos, chino? Ay, pues yo creo que para comerse con una torta. Ay, ay, sí, es cierto. ¿Para qué son buenos los jarritos? Tomártelos con una torta, más bien. Para comer un burrito. Un burrito. Entonces, ¿qué tal? Curioso dato, ¿verdad? Curioso dato de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ah, yo lo veo como que nomás la están tratando de hacer de tos de algo. Yo digo, yo le voy a mandar a los de jarritos. Yo aquí mi eslogan, pa' perrón ahí. Jarritos, qué buenos son. ¿Pa' cuando la traga son? ¡Ajá! ¡Hasta rima! ¿Y like it o no like it? Jarritos, qué buenos son. ¿Pa' cuando la traga son? Hay que agarrar los Nike que va a sacar colaboración o que la que sacó con jarritos. O que arrocha. ¿La qué? Los Nike con jarritos, porque se van a ir para arriba el precio. ¿O los que salieron de jarritos? De jarritos. Jarritos, qué bueno, son para acompañar la traga. Ya lo dije. Ah, muy bien. ¿O quién te lo mandó? Sofía. ¿Sí? ¿Piensan igual? Pensamos igual. Usted y la Sofía están las dos igual de decir yo. Las dos igual de tragonas. Una de dos, o estamos conectados o hacemos unos tragonzones, ¿vale? Las dos cosas. ¿Qué es? La chispa de la vida, ¿cómo se llama? La Coca-Cola cambia mucho de eslogan y también McDonald's. Las grandes compañías cambian de eslogan cada ciertos años. Por ejemplo, en la Coca-Cola mucho tiempo fue la chispa de la vida y luego fue disfruta Coca-Cola. No en ese orden, pero güey, enjoy, ¿te acuerdas? Disfruta, nomás era disfruta, enjoy. Y luego había una, siempre los grandes eventos, Coca-Cola, siempre los grandes eventos. Y luego estaba la chispa de destapa la felicidad, también estaba esa, ¿verdad? Yeah. Sí. Y ahorita, ¿cuál es el eslogan de Coca-Cola? En 1970, la chispa de la vida, en el 90, siempre Coca-Cola, en el 2005, toma lo bueno. Y en el 2009 destapa la felicidad. Oh, ok. McDonald's, ¿cuáles ha tenido? I'm loving it. Me encanta, I'm loving it. Ajá. Ha tenido varios. ¿Ya? Sí, McDonald's era guacha ahí. A ver, te googleé allí, eslogans de McDonald's. ¿Cuáles son los 10 eslogans más conocidos y más originales? Sí, I'm loving. No, me no, I de... think they've always been the same, ¿no? Creo que es el único. No, puedo apostar que ha tenido varios. Mira, claro, aquí tengo todos los de McDonald's. Sí, he tenido más. We do it for you, tuvieron. En el 60, el eslogan era Look for the Golden Arches, busca los aros dorados. Golden Arches. En el 74, algo así era como su descripción de su hamburguesa. En el 71 es you deserve a, you, McDonald's, you deserve a break. Today. En el 84 is a good time for the great taste of McDonald's. En el 2003 es I'm loving it. Uh-huh. En el 2005 tuvieron uno que no les pegó y lo cambiaron de volada, que es It's what I eat and what I do. Era en el 2005. En el 97 tuvieron uno que estaba más o menos, que era Did somebody say McDonald's? ¿No se acuerdan de ese? No. ¿Alguien dijo McDonald's? Sí. Era como el 97. En el 97 my McDonald's. Fíjate. El Damn Loving It es el que lleva más tiempo. El Damn Loving It, como que ese es el que les ha, les ha pegado más. Pues ahí estaba, tienen que dar explicación a los de Jarritos. Yo siento que se lo va a acabar quitando el qué buenos son. Lo van a transformar. ¿Y sabes por qué? Amigos de Jarritos, primero, hola, ¿cómo están? Soy su amigo Don Cheto, les voy a facilitar la vida. No les mira, hoy hicimos un gran, sin querer queriendo, hoy se hizo un gran rastreo de mercadeo aquí. Uh-huh. Porque ninguno de ustedes se supo el eslogan. Quiere decir que el eslogan no funciona. No está en en el inconsciente colectivo moderno. Entonces quítenselo a la tiznada. Como Nike. Just do it. Just do it. Just do it. Pero es que no, yo siento que las personas no se clavan tanto en los eslogans. Yo nunca, el único que me acuerdo es ese de Nike, pero yo nunca vengo a pensar en, ay, ¿cuál es el eslogan de tal? Me acabo de dar cuenta de algo. Creo que aquí tienen un eslogan nuevo en Estados Unidos. Creo que el eslogan de aquí, no me hagan caso, pero tiene que ver con de taco, algo así como la bebida de los tacos. Creo que está aquí el ¿Jarritos? Sí. Ah, ya, taco. Sí, como de taco drink, o que sea como güeyes, pero algo de taco drink. Entonces, amigos de Jarritos, miren, en nuestro estudio de mercadeo aquí entre estas personas de cabina, ninguno se sabía más que yo el eslogan. Entonces, borren sino la tiznada y manden mi dotación de Jarritos como los quieren. Las cajas que venden en la Smart and Final, que vienen las dos y de todos los favores, mandan cuatro de esas a mi casa. Ahí les va la dirección. No. 1845 Empire Avenue, Burbank, California, 91504. Atención, Don Cheto, cinco cajas de Jarritos, porque les di yo a ustedes ya la solución. 1845 Empire Avenue, Burbank, California. 91504, atentamente, Don Cheto, repito. No, ya. A ver, primeramente, usted es diabético y no debe estar tomando soda. Ya está a dieta y también lo tiene que evitar, entonces, cancel it. ¿Cuál es el eslogan de Don Cheto? Don Cheto, sí teníamos el eslogan, era el hombre del bozarrón, luego se lo quitamos. Pero no funcionó. Teníamos uno, ¿cuál show? El de ¿cuál show? Ajá, cuando estábamos con Pepe Garza era el show de Don Cheto. ¡Hombre, cuál show! Teníamos ese eslogan. Luego teníamos el hombre del bozarrón, luego teníamos el bandán de Michoacán. Ya se lo quitamos. Y ahorita el show de Don Cheto es nomás, Don Cheto al aire. Puro cochinero. En la radio, un cochinero. Y luego ya ahorita el nuevo es El Gordo Trae el Mando. Deja hablarle a Jimmy Humilde a ver si nos deja usar el logo. A ver, ábrele. Jimmy, ¿podemos usar Don Cheto al aire? ¿El Gordo Trae el Mando? Ahorita mientras somos primer lugar, mientras nos dura esta semana que nos dure. Antes de que nos vuelvan a ganar los de la Halo. Jimmy Humilde, ¿podemos usar El Gordo Trae el Mando, sí o no? ¡Jálese, viejón! ¡Oh, gracias, Jimmy! ¡Está usted escuchando Don Cheto al aire! ¡El Gordo Trae el Mando! ¡Y pata el bulevar con mi compa Cheto remangando! Ya está lista la abogada de inmigración, gracias a la Liga Defensora que nos empresta la abogada Leticia Valencia, que ya está ready for everybody, las preguntas ahí que le hagan a la abogada. ¿Cómo estamos, abogada? Hola, mi queridísimo Don Cheto, aquí encantadísima de estar aquí con usted y con toda su cabina. ¿Cómo están? Andamos muy bien, abogada, que vamos de llegar de la Met Gala. Allá anduvimos allá, pues, disfrazados. ¿Usted no fue? Era el gato. Según. Cuando se fue de gato allí, de gato a Buffy. Oiga, abogada, queremos invitar al público a que nos haga su llamada telefónica con la pregunta para la abogada de migración, que nos va a estar aquí sacando de muchas dudas. Estamos en Instagram también como Don Cheto al aire, Bravo Giselle, César Saíd, El Chino al aire, y en las líneas telefónicas, la línea Chacas de Cabina. 818-563-1055, así que vamos a comenzar, abogada, cuéntenos, nos tiene noticias, ¿qué ha pasado? O le damos de una vez nosotros. Ay, hoy sí les tengo noticias relacionadas con el DACA, pero tengo noticias buenas y malas, así que ¿cuál quieren primero? La mala, uf, okay, ahí les va. Bueno, ahorita el programa de DACA tiene más de 600,000 inmigrantes enrolados en el DACA, pero estamos anticipando que el juez de Texas va a tomar una decisión pronto sobre el DACA. Esta decisión puede salir en cualquier momento y vamos a estar al pendiente para avisarles cuál fue la decisión, pero lo más probable es que van a cancelar por completo el programa de DACA. Este juez es liderado por una coalición de 9 estados republicanos. Obviamente, si el programa de DACA se termina completamente, o sea, que las personas que lo tienen ahorita ya no lo van a poder tener, esta decisión va a ser apelada en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo que también sabemos es que el presidente Biden está pidiendo a este juez que frene y limite la decisión para las personas que ya tienen el DACA para que no vayan a perder la protección contra la deportación ni el permiso de trabajo. Bueno, esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que también el presidente Joe Biden anunció que para los beneficiarios del DACA, su administración planea ampliar la cobertura de salud para los Dreamers. Y esto significa que los beneficiarios del DACA van a poder solicitar cobertura a través del mercado de seguros médicos, donde ahora van a poder calificar para Medicare o Medicaid basado a sus ingresos. Esto es algo que todavía no se ha hecho, pero están planeando hacerlo este mes. Oh, my God. Qué preocupación. Ojalá que no pase eso, viejón. Imagínese. Oye, pues entonces así está la cosa con esto. Vamos a estar muy al pendiente de lo que siga sucediendo con esto de lo del DACA. Vamos a las preguntas. Tengo dos buenas, viejón. Jálate con una. Son muy populares. Oh, perdón. Pues es que tú dices así, vale. Cuando él pregunta dos cosas, tú luego te enojas. Es que... ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, usted se va como gato a bofe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, sí, ¿Quién pregunta cuando pasa las preguntas con José Isaías? ¿Quién se enoja luego? A este, sí. Está bien, pues. Ahí le va. Abogada, ¿le puedo dar mi dirección a mi mamá para que viene de México con visa? Obviamente yo no tengo papeles, entré con visa, pero me quedé aquí. Pero mi mamá todavía tiene visa de turista y viene a visitarnos. Obviamente no se queda a los 6 meses, va y viene. Pero siempre le piden una dirección a la que va a llegar. ¿Es recomendable darle mi visa o digo mi dirección o mejor alguien que tenga papeles? Tiene que dársela. Sí, pero el miedo no es de no que... ningún problema. Yo no veo ningún problema, no es como que inmigración va a verificar quién vive en esa casa para ver si tienen papeles o no. Más bien quieren saber que la persona que viene a como de turista tiene un lugar a donde quedarse en los Estados Unidos y que no viene solamente como para buscar a dónde vivir. Entonces eso es nomás una protección que usan para asegurarse que en realidad vienen de turista. Ah, okay. Entonces no hay problema. Sí, debe de poner eso allí, hombre. Debe de poner eso allí, hombre. O sea, no hay bronca. No hay bronca. No, no hay ninguna bronca. Okay. A ver, aquí una radioescucha tiene la pregunta. Dice, abogada, yo estaba alegando con una amiga. Dice, porque pienso que la han aconsejado mal. Ella tiene aquí desde el 98, tiene 2 hijos mayor de edad. Le han dicho que no puede arreglar que porque no tiene una petición aparte de la de los hijos. A pesar que llegó antes del 2001 y califica para la 245E. ¿Es cierto o falso esto? Okay, so tiene, ella llegó en el 98, tiene 2 hijos que ya me imagino son mayores de 21 años. Okay, ¿y entró legal o ilegal? Me supongo que entró ilegal. Porque dice, aparte de las de los 2 hijos, dicen que le está diciendo que no puede arreglar que porque no tiene una petición aparte de los hijos. Sí, porque la 245 uno tiene que tener la petición antes del 2001 para poder curar la última entrada ilegal y así uno pueda calificar para el ajuste de estatus, o sea, cuando se pide la residencia sin tener que salir del país. Pero cuando uno tiene una entrada ilegal y no tiene esa protección de la 245i, entonces se necesita pedir un perdón antes de salir al consulado de su país. Pero ese perdón no lo pueden pedir los hijos, solamente los cónyuges y padres o madres residentes o ciudadanos. Entonces, si la señora no tiene a un cónyuge o padre o madre residente o ciudadano, no puede pedir el perdón y la petición de sus hijos, pues en realidad se queda nomás allí hasta que pueda usarla cuando haya una reforma o cuando pues quiten esa ese requisito de que uno tenga que entrar legalmente al, al país para poder calificar para la residencia. Voy con Mari de Victorville, de la edad de Victorville, que tiene una pregunta muy importante. Mari, ¿estás en vivo? ¿Estás al aire, querida? Buenos días. Buenos días, Mari. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Ahí ando. Bueno, son varias preguntas, pero la primera es sobre las vacunas. Ajá. Lo del COVID, como lo acaban de levantar, que cualquier gente puede entrar ya sin vacuna, ¿también se tienen que hacer las vacunas para hacer el ajuste de estatus aquí, las vacunas COVID, o hay como algún formulario que se tenga que llenar si uno no se quiere vacunar? Okay, todavía está el requisito de que uno tiene que tener las primeras dos vacunas para poder ajustar su estatus. Para que uno no tenga que tener las vacunas, solamente hay tres excepciones. Es cuando uno todavía no tiene la edad suficiente para recibir la vacuna, cuando las vacunas no están disponibles en el lugar donde uno vive, y cuando la vacuna puede ser contra tu salud y un doctor te escribe una carta de que no te recomiendan que te tomes la vacuna. Pero ya si es por cualquier otra razón, ya sea por motivos religiosos, algo así, entonces se necesita pedir un perdón. Ese perdón cuesta $900 la tarifa que se manda inmigración y aparte puede demorar bastante porque ese perdón es el mismo que se usa para perdonar todas las cosas que pueden hacer a alguien inelegible. Así que ahorita todavía seguimos con que la vacuna es un requisito. Vacunes, hombre, no tenga miedo. Yo digo... Abogada, dice, mi hijo tenía DACA, manejó, obviamente borracho, y pues lo detuvieron y lo llevaron a migración. Yo lo saqué con fianza y ahorita suspendieron su caso de deportación porque su novia es americana y se va a casar con él y pues ya, por eso le suspendieron, obviamente, la deportación. Mi pregunta es, ¿cómo puedo recuperar mi fianza, lo que pagué de fianza? Porque ya salió y ya le cancelaron la deportación. Fue con la agencia de ICE. La agencia de ICE, cuando te deja salir, te dan como bond. Puede uno recuperar la fianza si es que te presentas el día que te dicen que tienes que regresar para hacer los check-ins. Me imagino que eso es lo que sucedió. Si lo dejaron salir o le cancelaron la deportación, es porque le dijeron, ok, te vamos a dejar ir si nos pagas tanta cantidad, pero tienes que estar revisándote con nosotros cada 6 meses o una vez al año. Entonces, cuando el muchacho cumpla los requisitos de que tenga que ir a ver a ICE, entonces la señora ya puede recuperar la fianza. Tengo allá a mi amigo Oscar de Bakersfield, que tiene deportación, sí, pero se quedó, no, nunca se reportó al ICE, y ahora va a preguntar si su ruca lo puede, perdón, si su esposa lo puede arreglar. ¿Cómo andamos, Oscarín? La dos, Ferrari. Sí. Hey. Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Oscarín, ¿cuál es tu pregunta para la abogada? Ahí ando. Mira, mi pregunta es que entré en el 2003 y no me presenté y me dieron orden de deportación, ¿verdad? Y ahora que estoy casado con una ciudadana, quiero ver si arreglo. Ok, pero tú todavía tienes orden de deportación porque nunca te presentaste ante un juez, ¿verdad? Correcto, mandé a pedir mi folla y me dijeron que tengo orden de deportación. Válgame Dios. Abogada, ¿cómo ve aquí a mi compa? Está casado con una americana y dice que quería arreglar, a ver si hay chancilla. Ok, so primeramente lo que te recomiendo es hacer una petición familiar. La petición familiar no te da ningún beneficio migratorio, solamente va a establecer una relación entre tú y tu esposa ciudadana. Ya cuando tengas la aprobación de esa petición, entonces puedes reabrir el caso con el juez. Tienes que hacer una moción para reabrir el caso y explicarle al juez que, bueno, la razón por la cual no te reportaste cuando tenías la orden de deportación y aparte ahora ya calificas para un alivio migratorio porque ahora ya tienes la petición aprobada de tu esposa. Obviamente esto es discrecional, el juez puede ver esta orden de deportación como algo muy malo, pero también hay muchos jueces que tratan de ayudar y cuando ven que sí tienes alivio migratorio y que nada más está en tu record, nomás eso que fallaste de salirte del país, entonces lo más probable es que te pueden ayudar para reabrir el caso, cerrar esa orden y ahora sí poder seguir con el proceso consular y el perdón. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. ¡Señores! Una hora más de programa. We are live, 100%. Transmitation from the Burbank, California City. Oh, yeah. To the world. Oh, yeah. Everybody. Oh, yeah. Saludos a León Guanajuato. Saludos al licenciado Luis de Alba, que lo vi el domingo. ¿Y qué invitó usted? ¿Qué invité? ¿Qué invité? Ir a desayunar con ustedes. A mí el Rudy nomás me dijo, va a venir el Lick, y ya nomás me dijo, pues no, sí, va a venir. Pues ahí está, tú estás enfrente. ¿No le preguntó por mí algo? Sí, me preguntó. ¿Sí? A mí ya me dijo que iba a venir. ¿Por qué sigue aquí? Me preguntó. Dije, no, pues no sabemos, algún hechizo, güey, que me hizo el chino. Vale, tengo muchos temas que tengo en el tintero. Papá. A ver, don Tintero. ¿Sabes quién me anda bien hartos buenos temas? ¿Quién? Mi esposa Carmela. ¿A poco, Carmela? Neta, neta. Ay, que tráigasela. Oh, ¡qué regalía la bofona! ¡Qué regalía! Si te voy a dar un tema para que hablas en el radio, pero ¿cuánto me vas a dar? De todas formas, le toca la mitad de todo lo que... Eso sí, vale. Es la que es la de los billetes, ella. Exacto. Ok. Se me hizo muy curiosa la que me dijo Carmela, ¿verdad? ¿Qué te ha prometido tu pareja que no te ha cumplido? ¿Qué te prometieron que no te han cumplido? Porque también los solteros y las solteras trabajan, o sea, trabajan no nomás, participan, ¿eh? O sea, recuerden algo pasado que te prometieron y no te cumplieron. Mm. Es que dice Carmela que yo soy bien prometedor y no cumplo. Y yo la verdad sí creo que no soy bien mal incumplido. Ahora, eso es mucho de los hombres. Sí. A su defensa, viejo, ustedes son muy promete... Prometen, hasta que ya no pueden cumplir, ¿verdad? Entonces, sí, son muy prometedores. También la mujer promete, ahora verás, ya voy a esto, ya no voy a aquello, y quién sabe qué. Y nada, de nada. Entonces... Algo que te prometió tu pareja, ya sea en turno o en su momento, también aunque ya sea tu ex, que no te cumplió. Por ejemplo, ¿yo sabes qué le prometí a mi esposa? Uh-huh. Que le iba a limpiar el garage. Y hasta el día de hoy no. Tengo como 8 perros años, hasta vale, limpiándolo. 8 años tengo. 8 años tengo yo. Y no le limpió el garage. Y de ahí, joder, sacó el tema. ¿Por qué no hablas tú en el radio de las parejas? Porque ella dijo de los esposos, dije, no, parejas, porque tú también has prometido cosas y no has cumplido, bofona. Aquí vamos a agarrar parejo, aquí, dígale. Pues, ¿qué te ha prometido tu pareja que no te ha cumplido? ¡Jálese, chavalada! Don Cheto al aire, si sois ahí, Bravo Giselle, el chino al aire, y hasta la chica Ferrari. La chica Ferrari, ¿ok? ¿Qué te ha prometido tu pareja que no te ha cumplido? Números en cabina. 818-563-1055, señor. Por favor... ya sé lo que van a decir los hombres, pero traten de buscar otra cosa. O sea, no tan novias. No tan novias ni tan sexuales, porque luego van a decir cosas bien fuertes. Don Cheto, mire, mi esposa me dijo que ella iba a aprender a hacer rompopi, porque yo le dije que me gustaba el rompopi. Ella me dijo, ahora verás, yo te voy a aprender a hacer rompopi para hacerte unos rompopis bien ricos, porque mi tía me va a decir cómo los hacía ella. Desde el 2011, don Cheto, y no me ha hecho el perro rompope, Jesús. Pobrecito. No, que iba a ser el rompopi, vale. Ah, pero rompope. Rompopi. Es como el eggnog. A mí me encanta el rompopi. Sí, eggnog. Ay, es que no sabes. Muy bien, bueno. Pero nomás que yo no te lo puedes tomar por la panza. ¿Ya vio la ridiculez que dijo este? ¿Qué dijo? Gancito, dice, ¿el rompope es como el eggnog? No, o sea, no, yo sé que rompope. No sé. Ay, ¿no sabes qué es rompope? Ciudad, ay, no. Cosmopolita de Texcoco no había rompope. No. Puede ser, el contrario, sí conozco el rompope. Ay, el que no he probado es el eggnog. Se me hace como, ¿es rompope el eggnog o qué es? Ok, no sé cuál es el eggnog. Perdón, Dios, por esta. ¿Lo venden en temporadas que de Turquía? ¿Cuándo lo venden? El eggnog. No sé, el rompope es rompope. Sí, rompope. Vale, ese es como leche azucarada con alcohol. Ah, bueno, ese. Bueno, muy rico. Yo antes tenía mi botero. El eggnog, güey. El rompope, güey. O sea, creo que en algún momento tuve un rompope. Nos lo trajeron de algún lugar. Así fue un pueblito. Fue uno de esos pueblos mágicos. Sí. Fue Majo, fue Pato, fue Santi. José Emilio. Estábamos ahí con todos y fuimos con una tía, una señora. Oye, dice Don Cheto, no diga mi nombre. Yo le prometí a mi esposo, ella es mujer, que íbamos a hacer un trío. Anda. Pero todavía no me animo porque me dan celos. Pregunta para ti, hija. ¿Qué tipo de trío? O sea, ¿ustedes dos más un hombre o más una mujer? Eso es lo de menos, viejo, sea. Nomás no, un trío. No, es que si ella dice que le dan celos, para mí que el vato, no, el vato mujer. Pidió morra. Sí, a lo mejor a ella le dan celos. Mira, yo digo que si el vato pide trío, dile, ok, invita a alguien, a un vato, a ver si es cierto que quiere. Busqué. O una y una. ¿Verdad? Una y una se llevan a estar de open mind, sí, que abarquen a los dos. Don Cheto, soy Carmen, de Colorado Springs. Pensé que eras chino. Hola, Carmen. ¿Cómo estás, Carmen, de Colorado Springs? A ver, aquí dice. A ver, pues. ¿Qué pasó con tu cadenita, Carmen? Lo que me prometió mi esposo es sacarme de trabajar. Y hasta hoy tengo dos perros trabajo. Pobrecilla de Carmen. Pobrecilla de Carmen. Dice mi querida Italia. Yo digo, Don Cheto, que las promesas de cuando te casas se vuelven nulas. Yo duré 13 años y que el vato me prometió casarse conmigo y no se casó conmigo. Uy, no. Pero, uy, no. Ah, ¿está diciendo que las promesas de casarse con ellas no son válidas o qué? Como okay, que no son ciertas. Sí, como que una vez, yo creo que sí. No, hermana, mira, el vato que se va a querer casar contigo no te va a prometer, nomás lo va a hacer. ¿Sí, edad? If he wanted to, he would. Si no te van, dice, a prometer. Ya habló la morra del trío. Dice, él quiere una mujer. Yo sí le he dicho que haber un hombre más y se enoja. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! Don Kiwi. Don Cheto, sacar cajas del garage. Mi esposo dijo, ahora verás, voy a sacar todas esas cajas de Navidad y te voy a limpiar bien perrón allí. Yeah, right. Estamos en mayo y no las sacó las perras cajas. ¿Sabe cuándo me lo prometió? Todavía no era Navidad. Atentamente, Carmela. Dice Jaime, a mí me prometió los papeles. Ya llevamos 4 años casados y nomás sigo de indocumentado. ¿Y no le han arreglado? No le han arreglado. ¿Y por qué no? Pues, ¿es vato o wow? Es vato. Una mujer o un vato. Yo creo que lo más tonto son esas parejas que ya tienen hijos, ya tienen 10 años juntos y todavía no te arreglo papeles porque me vas a dejar. Ay, joder. Like, sí, está raro. Está raro eso. Mira, Don Cheto, la mía es real. No, no se rían porque es real. No diga mi nombre, por favor. Yo me enamoré de una muchacha que está en la prostitución. Ella era dama de compañía. Entonces ella me prometió dejarlo. Y me junté con ella, pero la tuve que dejar porque ya llevamos como 4 meses y todavía ella seguía siendo dama de compañía porque decía que nada más escogía a los clientes que más le pagaban y no podía dejarlos. Ah, pues que es una vida a la que se acostumbra a tu. Sí, a lo mejor él no le daba la. Imagínense que lleguen 3,000 bolas así de mangana. Como dijo el poeta. ¿Quién? El poeta cubano Fran Delgado. ¿Qué dijo? Y no me salgas con cuentos de que eres prosti por hambre, di mejor que es buen negocio o lo llevas en la sangre. ¡Oh! ¡Qué fuerte, oiga! ¿Habrá gente que lo lleve en la sangre? Sí. Sí. ¿Qué le gusta? Y una vez ya le agarras el lao, ya que le agarras sabor. El lao. Don Cheto, mi esposo me dice, voy a aprender a cocinar para yo hacerte. Ah, no, voy a enseñarte a cocinar todo lo que yo sé. Ajá. ¿El esposo a la morra? A ver, no, lo estoy leyendo mal. Don Cheto, ¿cómo estamos? No quiero opinar. Me ha venido prometiendo desde... Okay. Mi esposo me ha venido prometiendo desde hace 30 años que se va a enseñar a cocinar. Y nomás sabe hacer dos cosas, carne con chile y chile con carne. Sandra. Dice Carolina, mi esposo me prometió dejar el alcohol y dejar de fumar. Llevamos 12 años y sigue tomando y sigue fumando. Ella me la mandó también a mí, Carolina. Sí, Carolina. Pero Carolina dice que ella era la que fumaba. Ella, que los dos dijeron, que ella dijo, yo dejo el cigarro, tú deja el pisto. Y el vato dijo, Simón. Y ninguno ella, de los dos. No, ella sí dejó. Pero él no. Liz dice, yo soy la que no he cumplido la promesa, hermana. Dice, yo le prometí de ser más cariñosa y no he podido. Es que siento que no se me da eso de ser melosa. Yo no sería yo misma. No tienes que ser melosa, todo solamente cariñosa. O sea, como pero caring. Pero que, bueno, pero puede ser caring sin tener que ser uñuñu. Claro, sin demostrar. Exacto. Es que si habemos hombres muy chiqueados. Ay, guay. Sí, I don't know, guay, vale. I think it's cute, pero también no es de. No melosa, pero ¿cómo estás? Oye, te quiero mucho. Ay, un abracito sin que te lo pidan o algo así. También estás casado con una, mejor me agarro una perra piedra del río y me la llevo para ir para la casa, vale. Está igual. Piedrotas allí. Pues sí, que se vea alguna interacción humana bonita. ¿Qué nos diferencia de los animales? Eso. Dice Isabel, me prometieron fidelidad y vámonos con triste música. Oh. Cuá, cuá, cuá. Ay, no, hermana. Don Cheto. Don Cheto, mi esposa me dijo, no te voy a regalar nada de Navidad, pero te voy a llevar a la tienda de los tenis y tú escoges el que tú quieras y yo te lo compro. ¿A qué estamos ahorita? A ver, ¿qué estamos ahorita? Ya estamos a 2 de mayo y todavía no. Me ha llevado a la tienda y si lo recuerdo se enoja. Miguel Martínez. Si tú eres la esposa de Miguel Martínez, llévalo. Ay, este está fuerte, viejón. Dice que no diga mi nombre. Dice, no digas mi nombre, es un vato. Dice, mi ex me prometió una familia con hijos y todo. Y resulta que como no quería desfigurar su cuerpo, jamás pudo según quedar embarazada. Y resulta que estaba operada para no tener la culera, me puso. Gracias a Dios. A ver, ¿qué? Su ex le había prometido una familia con hijos y todo, pero que según no se podía embarazar, o sea, trataban y no se embarazaba, pues ya después se dio cuenta que estaba operada para no tener hijos. O sea, ella siempre su cuerpo dijo, no se va a desfigurar. Pues ¿cómo tiene? Nomás falta que tenga el cuerpo operado. No, falta que esté buena, porque donde no esté buena, hija de... No, pero a lo mejor estoy, lo he trabajado tanto, voy tanto al gimnasio que yo, qué güeyes. Aunque no, está bien. ¿Quién sabe? Ya. Tengo una medio fuerte. Y es morra. Dale, pues. Dice, yo le prometí a mi esposo de que aquello me lo iba a pasar, pero pues por más que trato, no puedo. No puedo y no puedo. No sé de qué te refieres. Pues. A ver, dime otra vez. ¿Eh? Esta morra dice que no se los puede pasar. Ay, el que entendió, entendió. Are you kidding y por me? Más que... Y es morra, neta, me escribió. Y por más que quiero, no puedo, no puedo, no puedo. Oh, ya sé que se... Está bien, evita ese tipo de cosas. No puedo creer que hayas dicho eso. Pues es morra. Le otras y evita esas. Ahora, ¿por qué es morra? Ni morra les gusta. No, sí está bien, o sea, ella no puede pasar, ¿verdad? Está medio escatológico. Pero está. Véngale, Giselle. Dice Glendy, yo le prometí a mi esposo antes de casarnos que cada que se le antojara, él quisiera o viniera cansado, yo le iba a dar masajes. Eso fue hace 6 años. Actualmente él me pelea que no le doy nada. Pero es que yo también estoy cansada y estoy harta y nunca le doy. Don Cheto, yo andaba con una morra y él me dijo, yo te voy a arreglar papeles. ¿Y sabe por qué me dejó? Porque otro vato le dijo, te pago si me arreglas papeles. Entonces yo me quedé sin papeles y sin ella. Y ya después me di cuenta que no le pude arreglar al otro vato y también ella está sola. Oh my God. No vayas a volver con ella, Carlos, por favor, ¿eh? Por amor a los papeles, sí, ¿por qué no? ¿Pero por qué no le pudo arreglar al vato? No sé. Don Cheto, mi pareja me prometió dejar de tomar y míreme, hace unos meses le eché a la policía y está en el boti porque me madrió pedo. Ay, no se rían, vale. No se rían, pues, pero pues es la verdad. Pues aquí dice ella. Don Cheto, yo me casé con una ecuatoriana y yo le prometí a mi esposa, ahora verás, vamos a ir a conocer a tu familia Ecuador. Tengo desde el 2005 y no voy. Pero eso sí, a mi Guadalajara querido, cada año me los llevo. Claro. No, sí vea a Guayaquil, hijo, a conocer a tu familia de ella, así como no, vale. Qué gacho, ¿eh? Dice, Don Cheto, mi vato me prometió que íbamos a tener un bebé. Ajá. Y llevamos 8 años y nada, es paisano de la Ferrari, nomás se la pasa chupe y chupe y chupe. Se llama Daniel Adame. De parte de su esposa, Nancy de Amarillo, Texas. O sea, no se puede embarazar. No se puede embarazar. Le prometió y no se ha animado. Dice, me prometió dejar de tomar para poder tener un bebé. Don Cheto, no diga mi nombre porque está bien triste. A mí ya me prometió que iba a cambiar. Lo que pasa es que mi esposa es muy enojona, de todo se enoja y siempre anda de malas. Y luego ya me dice que va a cambiar y no ha cambiado nada. Ay, las enojonas. Fíjate tú. A mí también este morro dice, no digas mi nombre, pero mi vieja me prometió que no iba a ser tan tóxica porque soy muy amigable. Pero ella piensa que cada persona que me habla es un amante o quiere algo conmigo. Y que prometió iba a bajarle y hasta... ¿De la... ser celosa? Sí, tóxica. Ni quien te pelea tu tacuachi, vale. Sí. Pues así es. La mera neta, ni quien te pelea tu tacuachi. Tu güey es la única tarantada que callitis hay. ni que es la verdad. Ah, pero es que si hay de tóxica, pues a una amiga le acaba de pasar. Fue a la fiesta de su primo. Ajá. Y la esposa embarazada... La corrió porque llevó una amiga y a otra prima. Y dijo, es que trae mujeres y en la casa no se va a quedar. Tuvo que ir a rentar hotel. No es cierto, güey. ¿Cómo, ¿sí? cómo? Una amiga fue a ver a su primo y llevó dos, a una prima y una amiga, para no ir sola. Y fueron a la fiesta del primo y se iban a quedar en la casa del primo. Y que la esposa se le dijo, no, ella trajo amigas y en la casa no se van a quedar y no la quiero aquí. Se tuvo que ir de la fiesta y rentar hotel. Ahora sí tienes que estar de acuerdo que ya cuando... A ver, si nomás es la prima, chilo. Pero si lleva más mujeres, sí está medio raro que nomás le abras la puerta. ¿No? A la prima sí, pero si las morras no las conoces, no a cualquiera vas a dejar entrar a tu casa. No porque las morras sean de mal, pero... O sea, dejar ya a alguien dormir ahí que no conoces... Bueno, pues, no. las dos, de las dos está. Don Cheto, me prometieron un PlayStation 5 para Navidad, mi esposa. Mire, ya estamos en mayo y no me lo ha cumplido. Ah, oh, también las mujeres prometen. Grow up. Grow up. ¿Pidió un PlayStation 5? PlayStation 5. Grow up. Married man, grow up. No, ¿por qué no? No, no, ¿por qué? Sí, sí, es la cosa que se divierten los muchachos. No, viejo. Muchachos. Que se divierta con su esposa, váyanse un viajecito, que se divierta en un spa y relajarse, no, que se divierta ir de pesca con los amigos, que se divierta en un cariocaso. Pero es con que, un blitz. Lo que pasa es que tú tienes el sentimiento de que los videojuegos son para morrillos y los videojuegos ya ni son para niños, ¿vale? It is. Ya, no. Te voy a enseñar unos videojuegos para que veas que no tiene nada para niños. Don Cheto, mi esposo me prometió que sí me enseñara a cocinar y nada. Ok, ya van varias mujeres que dicen que los esposos prometieron cocinar. Está mal, porque ¿para qué prometen? Está mal. Pero. No debe prometer. No sé, aquí no sé si ella cocina y pues se da, no sé. Ah, Don Cheto. Ah, no, este no tiene nada que ver, Tony. Saludos, Tony, pero no tiene nada que ver con el tema que estamos platicando ahorita, que se trata de qué cosa te prometió tu pareja que no cumplió, como quiera que sea. Don Cheto, mire, yo quiero quemarme a mí sola, me llamo Fabiola. Yo le prometí a mi esposo que no va a ser tan corajuda y la mera verdad, sigo igual de corajuda. Atentamente, Giselle. Fabiola, dice Fabiola. Eso. Está bien, hija. ¿Qué más le mandaron? No, yo tengo muchas. Yo jugaba fútbol y cuando me casé con mi esposa, ella me dijo, no te preocupes, tú, yo siempre te voy a dejar jugar fútbol porque sé que es lo que te gusta y a mí me gusta que juegues. Ahorita ya no me deja salir. Dice que no voy a gastar gas, que me van a dar una patada, que qué tal si me quebran una pata y ya no me deja ir. Vamos con Rocío de Nebraska. Pues, vale. ¿Cómo estamos, Rocío? Rocío. ¿Tú, Chacerrera? ¿Me escuchan? Leticia. Se escucha muy, muy hueco. Quítanos de speaker. Quítanos del speaker, tú, Rocío. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. ¿Qué te prometió tu pareja que no cumplió? Matrimonio. Ah, ¿cuánto tiene que te lo prometió? 15 años. Girl. Y según él, ¿por qué no se han casado de bien a bien como tú querés? ¿Que porque no tiene dinero? Ay, qué casualidad. Pues, ¿qué tipo de boda querés tú en la playa y todos de blanco y descalzos y viendo ahí la puesta de sol y unas perras antorchas ahí? No. ¿Todo así o cómo querés tú? No, yo una boda sencilla, nada más con llevar su apellido y es todo lo que yo le pedía y decía que no, que porque él quería una gran boda, que juntaba dinero para una banda, y pero yo veía que el dinero para una cosa, el dinero para otra, pero para la boda nunca. Hermana, te voy a dar un consejo a ti y a todas las que tienen marido o novio que nomás les promete y les promete. No acepten anillo ni acepten que sí se van a casar con ellos si no hay planes. Pónganle fecha. Y tú mismo, no importa que sea una boda en Las Vegas o que nada más vayan al registro civil. No tiene que haber fiestón. Y como morra, si pasan de 5 años de relación y todavía no te ha dado anillo, hermana, ya dile bye. Sí, la neta, si en 5 años no te ha dado anillo, ya no, mal que sí. Siento que el camarada, eso de que es que yo quiero boda grande es puro paro. Pretexto, ¿va? Es puro paro. ¿Quién puro vato paro dice eso? Nada. ¿Verdad? No, pues, dale, si hay vatos que quieren bodas grandes, yo conozco a vatos que me han dicho, sí, pero yo siento que al final del día, si cuando tú como hombre quieres a una morra y te quieres casar con ella, no tiene nada que ver, puedes hasta casarte en Las Vegas y lo haces, te vale gorro, okay. Entonces eso es un paro. Don Cheto, mi esposa me prometió que me iba a ayudar con los biles y nunca ha cumplido, sí trabaja, pero no cumple, el dinero que gana es para ella. Que agiseló allí esta morra. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Que vas a decir una? Sí. Okay. Me dice, te callas mi perro nombre, por favor, dice mi comadre. Dice, a mí lo que me prometió mi vato y no lo ha cumplido, y creo que hasta se van a identificar, es que ya no me va a orinar el toilet. ¿Por qué hacen eso ustedes, viejo? Yo sí lo cumplí a Carmela. ¿Usted ya no se lo orina? Pero lo que no entiendo, ¿por qué no la cama? ¿Cómo le haces sentado? No, pero nomás levanto la tina y... La tapa. No, ¿cuál tina? La tapa. Oh, nomás la tina. Levanto la tapa. Me orino en la tina. No, levanto la tapa y ya pues allí me... ¿Edad? Yo soy chicotota porque yo sí limpio, porque yo veo y no me gusta. Digo, ay, qué bueno que seas así. Sí. Qué bueno. Si no haces sentado así porque... Ew, that's nasty. ¿Quién hace eso? Ay, chinga, es una viejotota. ¿Vale? Mejor vamos con Roberto. Vamos con Roberto. ¿Cómo estamos, Roberto? ¿Qué le ha prometido su esposa que no le ha cumplido, viejón? Hola, buenos días, Don Cheto. Milagro, señor mío. Gracias, señor. Gracias. Gracias al señor Dios Todopoderoso que nos conectó ahora, sí, vale. ¿Qué te han prometido que no han cumplido? Mire, Don Cheto, le voy a pagar $500 porque me dé 2 minutos, pero mire, no se vaya a ofender. No se han puesto a pensar que su programa se ha bajado tanto. Mire, ¿sí? Somos 2 millones de trabajadores en el campo. Dele chance al chino, que lo que el chino habla y esas cosas son las que nos alegran en el campo, porque ya nos enfadamos de esta muchachita. Yo la quiero mucho a Giselle, pero qué cute, qué das cute, qué bonito, qué hermoso. Ya hasta le quitó la risa a la Ferrari, Don Cheto, por favor. Está bien, pues, ya voy a dejar hablar al chino porque el público lo pide. Los 2 millones de personas están pidiendo que el señor chino lleve la batuta y se la manza. Ay, no. ¿Cuáles 2 millones de pesos? Ay, no. 2 millones de pesos. No. Ay, no manches, llevo 1 millón de DMs ahorita que me están entrando de todos, espéreme. Vale, y hablando del tema, ¿vas a opinar o nomás tu opinión era esa? La mira, neta. Hablando del tema que hasta me separé de mi esposa porque tenía dos hijas chicas y las abandonó por andar en las drogas y todo. Y después tuvo otros tres y... En serio, después tuvo otros tres y cuando la conocí yo le decía, era, pues si la regaste con los otros, por lo menos con estos, pues da. Y ya hizo lo mismo. ¿Pero tú tienes, ella tiene tres tuyos y tres de otro vato? No, bendito sea, ninguno era mío, pero cuando la conocí tenía tres chiquitos, pero ya había abandonado a sus hijas grandes y le dije, con estos dales el cariño, pues para que tus otros hijos miren que cambiaste y todo, ¿no? ¿Y ella sigue prendida o ya no? Sí, no, ya hasta los dejó, ya se fueron los chiquitos allá con sus hermanas más grandes y los abandonó igual. Nunca salió de la del vicio de las drogas. Está fuerte. Bueno, chino, ya vamos a dejar hablar al chino. Adelante, chino, sigue. Porque a petición de... ¿Cómo se llama nuestro amigo? ¿Cómo dijo? Pues no sé, pero dice ahí. Pues dígale a los 2 millones de personas que abran su Instagram para que sigan al chino, porque no pasa de 100 y tantos. Exacto. Que va. Adelante, chino. No, porque siento que es muy a fuerza de ustedes. No, es a fuerza, el público lo pide. Los 2 millones de personas. Los veo así que ustedes como que cara de... No, adelante. No, dale, chino, dale. Venga. Ya no va a decir nada, ¿no? Lo que pasa es responsabilidad. Con razón la morra lo dejó este vato así como es de amargado y renegón. Don Cheto, mi esposa me dijo, voy a hacerte un pozole rojo de puerco como dices que te gusta. Y nunca he aprendido. Siempre me hace uno verde y de pollo, que porque es más sano. Yo quiero uno de puerco rojo. Daniel. Ahora, una mujer debe saber hacer un buen pozoli. Depende. ¿Tú no sabes hacer pozoli? Ay, señor, yo no. Juanita. No, yo nunca he hecho pozole, yo nunca he hecho de tamales. No. ¿No? Ahí está, pues. Ahí está, su Gisela. Ahí está, pues. Güeyes. Como quiera. La mujer tampoco sabe hacer pozole. ¿Cuándo, güeyes? No. Dice, no digas mi nombre, chino, pero tenemos un hijo con autismo y mi esposo me prometió ayudarme con él. Ya mi hijo tiene 21 años y hasta ahorita no me ayuda en lo más mínimo. ¿Cuántos? 21 años. Prometo ayudarte con nuestro niño y nada. Vale, yo tengo muchas que no, porque no he cumplido. Limpiar el garage. Esa es la más grande que yo creo que no he cumplido yo. ¿Qué vas a decir? A mí la verdad, la pirañita, lo que no me ha cumplido es que cambie el horario de trabajo más apegado al mío, porque tenemos horarios completamente opuestos y eso está complicado. ¿Pero por qué? ¿Sí? Sí. Él trabaja o overnight o en las tardes, entonces casi nunca nos vemos. Está mejor, así va el día que se vean, vas a ver. Se agarran con... Vas a ver. No, pero sí debe de ser pesado, viejo. Pelo. Sí está pesado. Sí está pesado. ¿Sí? Hace que yo me desvele más. ¿A ti te han prometido algo que no te cumplieron en su momento? ¿Sale? ¿Que iba a dejar a la esposa por ti? ¿Qué? Era. Territis. ¿Sabías que la atiné, Voy a ser manager de un saco. Che tu vidente. Las noticias desde el Terry en Don Cheto al aire. Las noticias del Terry, si viera lo que me acaba de decir, Brown, bien, vas a ver con tu mamá y tu papá, vale. Señores, vamos con nuestra querida Ingrid Lasper desde el Terry. Señores, resulta que el vato ese y que el asesino de Texas ya había sido deportado. ¿Qué les dije? Que iba a salir cuatro veces. Que iba a ser una fichita. Ingrid, ¿cómo estamos, querida? No, hola, mi querido Cheto, la soñé con usted. Ay, Ingrid, ya te extrañaba bien mucho. Dice que anda enojada. Con usted, ah, ¿por qué? Vaya. Una cosa, una visión en blanco, una cosa guapísima. A ver cuándo se me presenta así, ¿eh? ¿En el Met Gala? ¿Cómo en el Met Gala? Sí, así bien de blanco con sus... Es más, ya que le hagan una de esas fotos así, blanco, con sus plumas y sus solanes, bien pegadito. Una cosa. Así me llevaron las plumas de gallina. Así me soñé yo. Plumas de gallina y bien perronas. A ver, Ingrid, cuando me inviten a la Met Gala, usted va a ser mi pareja de la Met Gala allí, los dos bien perrones allí. Ay, la Don Cheto, con esa güerona que trae, mira, ay. Y ya me soñé con usted ahí en la Plaza de la Sauceda de la mano y la gente del rancho diciendo, era nomás este, ay, era nomás esa güerona que, no, pues ya me vi, y oye. Oiga, Ingrid, ¿qué onda con el vato este que lo más probable que ande en México es ese vato? Ay, bueno, Don Cheto, efectivamente, usted lo dijo, ha de ser una fichita, pues bueno, Francisco López, el atacante de Texas, resulta que salió la información de que había sido deportado ya 4 veces, y ahora por eso, agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos lo buscan, pero también del otro lado de la frontera, dicen, no vaya a ser que se nos haya ido de fugitivo y que intente huir a México. CNN pues dio esta información a través de diferentes medios. También se ha retomado las investigaciones de este ciudadano mexicano que bueno, pues está siendo buscado como un sospechoso que se advierte que está armado y que es peligroso. Y bueno, pues esta masacre que se llevó a cabo el viernes pasado, después de que se pidiera, ¿verdad?, se le dijera que dejara de disparar su rifle cerca de la casa de una familia vecina, esto en el noreste de Houston, en Texas, pues bueno, ha dado mucho de qué hablar. Las víctimas, todas de nacionalidad hondureña, ¿no?, ya han sido identificadas. Sin embargo, lo que llama la atención es que esta persona, después de haber sido deportada durante 4 ocasiones, pues hubiera regresado y además. Luego, por eso a mí me da coraje, Don Cheto, porque hay tanta raza mexicana, tanta raza hispana que sí va a los Estados Unidos, ustedes lo saben mejor que nadie, a trabajar, a hacer las cosas bien, a buscar una oportunidad, y luego por este tipo de cosas y por este tipo de personas, pues es que luego se cierran las puertas a muchas otras familias o muchos otros que quisieran, ¿no?, esta oportunidad. Una recompensa de $80,000 por información, así es que vea bien la fotona, si usted por ahí lo reconoce, se puede llevar estos $80,000 si es que se encuentra ya en territorio nacional. No se sabe. Está siendo buscado y está siendo buscado, la verdad, con mucho ahínco, ojalá, y pues lo puedan encontrar y lo detengan. Como el vato decía, echó a perder todo, ¿da? Su vida, la de su familia, la de los otros familiares, de las víctimas, pues, o sea, todo, ya es un cochinero el amigo. Y por nada, por nada, literal. Ingrid, ¿qué más, pues, querida? Oiga, Don Cheto, pues bueno, un audio que surgió y que realmente nos logra transmitir el miedo con el que muchos de los policías, de las personas de la Guardia Nacional están trabajando, por decirlo de alguna manera. Esto se dio después de que, bueno, ahorita está muy caliente la cuestión en Tamaulipas, en Reynosa. Se detuvo a la Cabra, jefe de plaza del Cártel del Golfo en Tamaulipas, y todo esto desató que durante el fin de semana y todos estos días, en las últimas horas, hubiera mucha movilización. Bueno, resulta que se dio a conocer este audio, en donde gente de la Guardia Estatal les está pidiendo, ¿no?, a sus compañeros, pues ahora sí que vayan y que los ayuden, porque estaban en una situación de riesgo. Pero lo que dicen es, ya nos rodearon, apóyenos, son 4 monstruos. Y dicen, por favor, vénganse para acá. Y les están pidiendo, dice, somos nada más 4 aquí, háganos el paro, arrimen sus unidades de coordinación, por favor, los necesitamos. Hay un chorro de monstruos, están blindados, nos acaban de rodear. Es decir, los dejan solos, ¿no? Le dicen, somos 4, ellos son un montón, nos están rodeando. Resulta que después se dan cuenta que traen rifles Barrett M82A1, que es un fusil de francotiradores semiautomático, sí, muy perrón, con una alcance de 1,440 metros. Traen una Browning M2, que es la madre de las ametralladoras, la calibre 50, en fin. Entonces, realmente, Don Cheto, esto nos hace pensar y nos hace ver que muchas veces sí nos quejamos de la Guardia, del Ejército, de los policías, pero hay muchos otros que lo que están viviendo actualmente no está nada fácil, la verdad. No, hombre, imagínate tú, que andas en un convoy, que andas con tu convoy de soldados, la Guardia Nacional, y que somos 8, y de repente dicen, ay, ahí va un convoy de 14 camionetas, ¿cuándo, güey, vas a ir a toparlos? Aunque quieras, tú traes 8 y esos vatos son 14 camionetas, ¿cuándo, güeyes? O van dos monstruos. Y bien armados. Bien, que es que no les entran las balas ni en las llantas, y que traen ametralladora o 50 empotrados. ¿Cuándo, güey, les vas a topar? Nunca, viejo. O sea, que tienes que traer un ejército. Convoy, o sea, convoy. Un convoy con convoy. Pues, ¿cómo, güey, no? Uy. No, pues se puso muy caliente allí. Muy caliente. El otro día un vato subió un video, creo que fue en Tamaulipas, y cuando vas a la gasolinería a las 3 de la mañana y empieza a llegar un razal en camionetas así a echar gasolina a las 3 de la mañana. Ajá. ¿Pero gente de la maña o...? Era un vato que estaba echando gasolina. Ajá. Y de repente entran 8 camionetas a echar gasolina. Y tú solo, ¿te imaginas a las 3 de la mañana en una gasolinería? Tú solo, y que haya 8 camionetas llenas de raza, te estás diciendo, a ver, ¿a qué horas? No, eso que los vatos saludaron al compa, y no asuste y todo acá, pero... Pero el susto ahí mismo. Ahí mismo. Sí, claro. Oh, pues definitivamente muy triste, mi querida Ingrid Lasper, y así está la cosa, como se ve. Te mandamos un abrazo grande, Ingrid, hasta allá, hasta Ciudad de México, se te quiere bien mucho. Ay, yo los quiero más, mi querido Don Cheto. Les mando un beso y por eso usted manda a las 3 de la mañana en ningún lado, ¿eh? Su cocolito y a las 8 de la noche a dormir, como debe de ser. Eso, así está bien, Ingrid. Ingrid-Lasper en Instagram. Quiero mandar un saludo antes de que nos corten de allá de León, Guanajuato, para mi compa Israel y a todo el grupo Distinto Norteño del Lago de Moreno, Jalisco. Un abrazo, mi compa Isra. Ahí andamos y que canta bien bonito y el grupo también, grupazo. Perrón, Distinto Norteño del Lago de Moreno. Hasta allá. Un saludo y un abrazo grande. Regresamos. En vivo. Martecito lindo, martecito hermoso, martecito bello, como yo. Oiga, fíjense que sí, 2 de mayo, 2 de... Ay, ay, ay. Este año ha pasado, pero con un singular... rapidez. ¿Cómo está mi Giselle Bravo? Sí, señor, feliz de la vida. Te vi en Instagram, hija. ¿Te vas a te calmas o te calmo? Ay, no hice nada, no he hecho nada. Pero agárrese, porque es mi mes. ¿Cómo que es tu mes? Es su mes, ya anda todo. Es mi mes de cumpleaños. Entonces, yo se celebro desde... ¿Cuándo es tu cumpli? El 15, el día del maestro. Ah, mira, también me acompaña. Es maestra su mamá, entonces de regalo le tocó la niña. Sí. Me decía la maestrita. Ya te... ¿Sai? Bienvenido. Gracias, señor. ¿Cuándo cumples años tú? El 5 de noviembre. ¿Tú, Chino, cuándo cumples hasta años? Hasta febrero, ya pasó. Uy, ¿por qué me dijiste? Pues sí, me dije. ¿Quién le regaló algo? ¿Qué le di? ¿Usted unos tenis? Pues, no. ¿No te di nada? Sí te di unos tenis. No me dio nada. Siempre te da a ti escondidas. Siempre te doy. Exacto, hasta la malagüera. Bueno. Va en doble empaquete. Si te da un regalo, no, te da hasta la guerra. La vaca con todo y becerrito. Es lo que digo yo, vale. Bueno, pues ahí estamos echándole ganas, como quiera que sea. Esta semana tenemos nuestro festival. Evento en Dallas, Texas, y en Los Ángeles. Montaño. Obviamente también. En el de Dallas no vamos a ir porque tenemos nuestros eventos acá. Pero el de Dallas va a estar muy bueno con pesado, ¿eh? Sí, señor. El de la raza está bueno con pesado. Acá vamos a tener a Ana Bárbara, a los Huracanes, a Yofa Vela, a los Nuevos Rebeldes, a Canales. A mi banda mexicano. A mexicano, José Torres. Sí. A Yofa Vela. Ya dije Yofa Vela. Y un gran reparto de artistas, ¿verdad? Sí. En los controles, la chica Ferrari. Guanga. Presente. Mi cumpleaños es el agosto 8. Ok, Ferrari, wow. Qué bueno. Y fíjense que hoy quiero hacerle una pregunta a ustedes, chavos. Todos tenemos exes, ¿verdad? Exes. O sea, exes. Sí, exes. Personas que pasaron por nuestra vida sentimental. Y ahora con las redes sociales es muy fácil encontrarte con esas personas en un día ahí que... Scrolling down o algo así. Ay, no, porque lo bloquean. Scrolling down. No, mis exes todos quieren volver, Chino. Cuando tú ves la imagen de tu ex, ¿qué sientes? ¿Sientes paz? ¿Sientes o todavía sientes algo? Le voy a decir que yo siento por mis ex. Nada. Que yo no creo en la indiferencia. Tienes que a huevo sentir algo. Sí, ¿te acuerdas de algo? De algo. Puede ser que bueno que nos dejé, bueno que dejé yo hasta gomita de borracho o lo que sea. O ay, cómo hubiera sido, ¿verdad? Cómo hubiera sido. Si hubiera funcionado. Por eso el día de hoy, nuestra queridísima, que está con nosotros ya, más guapa, que ayer, la neta, pero menos que mañana, nuestra amiga psicóloga Silvia Olmedo, entre otras muchas cosas que hace ella, es el tema del día de hoy. ¿Cómo estamos, mi querida Silvia? Muy bien, y yo creo que las Tauro somos lo más. Ay, tú eres Tauro también, hermana. Fíjate, después, un día después de ti. Ay, hermana. Es de San Isidro, yo iba a nacer en San Isidro. ¿Y luego? Que eres el patrón de Madrid, no. ¿A poco sí? Pues no, el 16, llegué tarde. O sea que Giselle y Silvia Olmedo casi cumplen años. Sí, lo he pasado. Tenemos que celebrar doble. Yo tengo creo que casi 10 más que tú, Giselle. Ok. Yo estoy en el cuarto piso, cariños. Pero no te nota. Ay, no. Eso no. El chino está en el cuarto piso y padre está en el octavo. En el quinto. Yo soy una geisha, yo tengo una sabiduría, una sensei, no me he quedado allá. Eso. Además, estás en tus meros años de mujer, la neta. Yo estoy de más durita. Claro. Más durita. Oye, me apunto al concierto del domingo, ¿eh? ¡Oh, como vas a venir! Venga, venga, sí, venga, por favor. Por favor, que sí. Oye, Silvia Olmedo, ¿qué sientes cuando me ves? Yo digo que no se puede ser indiferente hacia los exes cuando se te aparecen allí. En este sentido, y si estoy mal, corrígeme porque me encanta que me corrijas. Puedes sentir paz, decir qué buena elección no estar ahí. Puedes sentir a lo mejor envidia de la vida que está viviendo sin ti. Puedes sentir curiosidad de cómo hubiera sido. Pero indiferencia no creo. Eso, fíjense, me pasó algo muy interesante el otro día. Estaba yo así, como si hiciera scrolling. Ustedes que saben, ya saben que los gachupas hablamos muy mal inglés. Y entonces, de repente vi una foto de mi ex con otra persona y con la canción de me asomo a la ventana y es la chica de ayer jugando con las flores de mi jardín. Y de repente me llegó un sentimiento tan profundo. Y eso me pasa a mí y les puede pasar a muchos de ustedes sin buscar al ex, porque recuerden que el algoritmo nos une a todos y entonces vamos a tener alguna vez la foto de nuestro ex, aunque no lo busquemos, con un amigo o lo que sea. Entonces vamos a sentir. Yo les voy a reconocer algo, sentí muy fuertemente, y les voy a decir al final lo que sentí, mi conclusión. Okay. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Si tú eres una persona que activamente estás buscando a tu ex en las redes, obviamente no lo has superado. Si tú eres una persona que estás buscando activamente a la que está ahora con tu ex, no lo has superado. No, aunque estés con alguien y estés feliz, si todavía estás pensando, viendo lo que hace la otra, porque lo que estás haciendo cuando ves lo que hace la otra, la pareja de tu actual, de lo que es tu ex, lo que está pasando es que te estás comparando con ella. Estás entrando a un juego bien peligroso. Y es una tortura también, ¿no? Y normalmente siempre hacemos esto. Ah, pues si tú tienes complejo, yo que sé, de bajita, anda, pues con la que está saliendo es más bajita que yo. ¿No? Cuando nunca nos dimos cuenta que él estaba enamorado justo por nuestro tamaño, ¿no? Exacto. Y nosotros estamos acomplejados por eso. Entonces, hay que ver si buscamos a la ex, si lo buscamos a él. Si buscamos voluntariamente a los amigos, ahí hay algo. Sí, o sea, una cosa es que yo, supongamos que yo y Silvia anduvimos. ¡Ay, qué dijiste! No, la voy a poner de ejemplo porque obviamente este es muy, muy famosa. Entonces yo, si yo me meto a la lupa, aunque la deje de seguir, en algún momento me va a seguir ahí Silvia Olmedo. Va a seguir. Esa es una cosa, que te aparezca y haya una reacción en ti. Pero otra cosa es decir, ¿qué andaré haciendo esta ingratota? Y yo meterme a tus redes, o a lo mejor no meterme directamente a tus redes, pero meterme a las redes de alguien más. O crear un perfil secreto. O ¿sabes también qué pasa mucho con eso? Que si yo veo que en tus redes sociales de mi ex postea una foto donde anda con el chino, yo voy a la página del chino a ver qué apostó el chino en historias, a ver dónde andaban. Ajá. Empieza a comer esta cierta toxicidad, curiosidad. ¿Qué nos pasa? En el momento que empezamos a esta relación de enamoramiento que tenemos inicialmente, no vamos a mirar a nuestro ex. Pero cuando ya la relación está pasando a modo rutina, a modo tranquilidad, es cuando nos volvemos más vulnerables a entrar en las redes de la otra persona, de ese ex, ¿ok? Y eso lo que quiere decir es, punto uno, que tu cabeza está empezando a buscar otras cosas. No necesariamente él puede ser eso, o puede también verdaderamente ser una opción muy peligrosa, que es no lo he superado. Empecé a salir con este hombre o con esta mujer por olvidarme de él o de ella, y de repente me doy cuenta que todavía, sobre todo eso les pasa a los hombres, sí, es lo que extraño decir. Más. Silvia Almedo, yo te iba a decir eso, que tú qué opinas, porque yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que creo que los que más nos enganchamos en relaciones sin amor, son después de una ruptura, son los hombres, seamos nosotros los hombres. Porque llegamos con alguien que como no. Que digo, okay, yo estoy de novio con Giselle y luego nos dejamos, y luego digo, bueno, pues ya la dejé, estoy sufriendo, pero ya tiene rato Talía hablándome, pues déjame hablar con ella. ¿Me explico? O sea, no la amo, pero ¿me explico? Y entonces te distraes con otras personas, pero todavía ese sentimiento existe. Entonces hay que tener en cuenta algo muy, muy, muy importante. La gran mayoría de las infidelidades ocurren en momentos de vulnerabilidad, y la vulnerabilidad ocurre normalmente cuando ya hay una rutina en tu relación de pareja, si estás en una relación de pareja. Uh-huh. Entonces, yo soy bien vulnerable. Ay, qué casualidad. Cuidado con eso. Uh-huh. Ojo, todos somos curiosos. Yo soy muy curiosa, chicos. Claro, sí. Que yo me he metido en las redes de mi ex alguna vez, uh-huh, ¿no? Pero eso, y eso no quiere decir que quiera volver con él, ¿ok? Yo a veces digo, a ver, ¿y qué está haciendo este? Y como tengo de tantos países donde elegir, ¿no? Una banderita en cada país, imagínate. Internacional. Las Naciones Unidas. Ahora no es Alemania. Ella es como Don Francisco. Internacional. Justo, entonces es bien bonito saber y con quién tuvieron hijos y todo esto. Es curiosidad, eso alimenta. Pero no significa que tengas sentimientos hacia la persona. Pero, ojo, hay dos tipos de sentimientos cuando ves las fotos en el que sale tu ex. Okay. Uno, que es directamente relacionado con wow, lo extraño. Uh-huh. Y esto es muy importante, porque a veces lo que nos pasa es que extrañamos una parte de esa persona, porque tendemos a recordar los buenos momentos. Exactamente. Cuando el hijo de pato te hizo esto malo, esto malo, esto malo, esto malo, esto malo, pero te llevó, yo qué sé, a un viaje maravilloso a Baja California, ¿qué nos pasa con el tiempo? Que lo único que recordamos es Baja California, ese viaje de amor, relaciones íntimas, amorosas, explosivas, maravillosas. ¡Uy, qué rico! ¡Uy, lo recordé otra vez! ¿No? ¡Ay, Silvio Almedo, te estás proyectando muy fuerte! ¡Ciérrate, Silvio Almedo! ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Recordamos solo eso y nos agarramos a ese recuerdo para idealizar a esa persona. Exacto. ¿Y qué pasa? Y para, digamos, darle un downgrade. Uh-huh. O sea, darle un... ¿Cómo se dice? Downgrade en inglés. Como minimizar. Minimizar, ¿o qué? Eso bajar. Downgrade es cuando a alguien le bajan de posición. Sí, sí, lo minimizan. Lo minimizar. Ok. Y a nuestra... actual pareja. Claro. Ok. Espérate, Silvio Almeida. No había caído yo en eso. O sea, ver esa madre, ver la vida de los del ex... que si es que está mejor que tú, fíjate qué peligroso. Empiezas es a comparar. Empiezas a comparar y decir, no cabe duda, qué mala elección hice con este güey. Exacto. Edad que sí. Ay. Los hubieras peligrosos, lo que yo llamo hubieravitis peligrositis. Un diagnóstico muy mal hecho por mi parte. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces lo que estamos añorando del ex es algo que no existió completamente. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Cuando ocurra eso, lo primero que tienes que hacer es, como dice David Bowie, ground control to Major Tom. A ver, aterrízate. Ok, ¿tú te acuerdas que tu pareja te llevó a Baja California? Sí, pero ¿te acuerdas que era súper celoso? Uh-huh. ¿Pero te acuerdas que te trataba mal? ¿Pero te acuerdas que, bueno, que era panchero, las relaciones íntimas, salvo que tomara algunas sustancias periculosas? ¿Ok? Exacto. Entonces, es lo que uno tiene que hacer es, digamos... dar el peso justo a los acontecimientos que estabas con tu ex. Eso es por una parte. La otra parte es cuando lo miras y dices, ojo, que también pasa, tendemos a mirar fotos del pasado. Uh-huh. ¿Ok? Que es lo que me pasó a mí. Esto es importante. Voy a cerrar el programa con esto porque es una reflexión, pero maravillosa. ¿Pero qué pasa? Nos pasa muchas veces que vemos la foto y cuando él era joven y tú eras joven y dices, wow, debe estar increíble. Claro, lo ves ahora. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? No. Pero es que a todos nos vemos qué le pasó. Ay, no, yo no. ¿Tú no? Yo ha sido mi venganza. Yo cuando era jovencita no era tan bonita, pero como estoy añejeando también. ¿Cómo me ve usted a mí? Yo también creo que me veo mejor que nunca. ¡No! ¿Verdad que sí? No. Sí. A ver, Don Cheto, vamos a ser netas. Don Cheto se ha vuelto en un zorro plateado. ¡Plateado! ¡Cuánto plateado! Si antes era más un puerco rosa. Antes era baby. Yo me siento mejor que never. Las cosas mocosón. Ha adelgazado también. Cuidado, porque se está empoderando, no como en vez de empoderar. Empoderando mucho. Entonces, usted está pasando a modo zorro plateado. Zorro plateado. Eso es muy sexy, caballeros. Todos esos hombres mayores de 40 que se ponen bien, que van al gimnasio, que agarran su segundo aire. Uy, qué rico, sí. Por favor. Los que no tienen los pelones se ponen unos sombreros así. Sí. Ay, y se ven interesantes, hermana. Dios, no quiero. Chinto va a regalar un sombrero de los míos, de los dedos, para que andes bien perrón. No. Te la traigo, sombrero hawaiano. No le quedan. Entonces, volvamos a los ex. Ojo, a mí lo que me preocupa es cuando de repente miras esa foto, estás tú en la casa, has dejado a los niños ya en el cole, tu marido se ha ido, andas con tu bata, has empezado el lunes o el martes, como hoy, y entonces ves de repente, en vez de mirar, el amanecer, te pones a mirar las redes sociales y ves a ese ingrato que te rompió el corazón y te dejó por otra. Encima te clavas porque dices... Te colocas en ese estado de idealización del pasado que nunca existió, ¿maque, hija? Cruzaste el Mississippi muy rápido, pero estás quitando todo el valor a tu pareja. Ese es el gran problema entonces de meterte a las redes o encontrarte con las redes sociales. Y ahora viene lo peligroso. ¿Cuál? El darle like. ¡No! ¡Híjole! El darle like. Y ahí estás abriendo una puerta. Sí, el like muy tiene que ver mucho. Si yo no le puedo dar like a una ex a menos de que quiera su atención. No puedes ni debes dar un like. Y si sientes algo todavía por esa persona, contacto cero. No lo hagas. Bloqueas, lo sacas de tus redes y si es necesario, silencias a todos sus contactos. ¿Puedo hablar del contacto cero con usted, Silvio Olmedo? Claro que sí. O sea, el otro día tuvimos una alegata aquí fuera del aire con un no sé qué, y Giselle decía que ella es contacto cero cuando termina una relación, y yo decía que no es necesario el contacto cero. Bueno, para mí. Yo sí tengo la capacidad de decir, bueno, ya fue. Para mí es importante. Pues yo ya conozco un poquito a Giselle, y es una mujer que en el fondo es muy vulnerable por dentro. Y entonces, como es muy vulnerable por dentro... Sí lo es. Tiene un corazoncito de pollo muy bonito por dentro. Y si le has hecho daño, pues lo tiene que bloquear. Porque no quiere volver a sufrir. Cuando ya se trabaje más y cuando ella entienda que puedes hacer un contacto cero emocional, pero físicamente... que no te importe su presencia, eso va a ser un gran adelanto hacia ti, pero es duro y eres muy coherente con lo que sientes y está bien. Yo de contacto cero nada. Yo cuando vuelvo a Madrid que me vean todos mis ex. Claro. Que vean los malditos los que se perdieron. Sí, me voy a, claro, y me pongo bellísima. Sí, bellísima. Que se relaman los bigotes. Ahí está. Ala, lo que te perdiste. Ingrato. Lo que te perdiste. Ahí está. Claro. ¿Por qué me dejaste? Ve lo que te comiste y no vas a volver a probar. Ahí está. Nunca, no more. Y además ahora hablo inglés. Bueno, sigamos. Entonces, ¿puedo? ¿Me queda tiempo? Vamos a la conclusión. Sí. ¿Puedo? Sí, ¿cuánto tenemos, Ferrari? 3 minutos. Ok, les cuento algo que es muy importante. Calados, hermana. Veo esa foto que de repente yo no buscaba, de un amigo mío con mi ex cuando éramos jóvenes, y empieza, me asomo a la ventana y eres la chica de ayer, qué mal cantada soy, pero bueno, ya está. Y entonces, de repente, me dio un flashback a mi pasado cuando yo estaba con este chico y me vi tan feliz. ¿Sí? Y me vi con tantas ilusiones. Y de repente pienso, wow, qué tiempos aquellos, qué bien. Y empiezo a pensar, estando yo muy feliz en mi relación actual, muy feliz y muy contenta, cómo me abrazaba, cómo reíamos, cómo lo pasábamos bien, cómo visitábamos sitios, cuántas ilusiones tenía, sí, yo, claro. Qué divertido, cómo me emocionaba con la música. Y esa canción me estaba haciendo llorar y todo, porque empezaba a volver, me volvía a reconectar, ¿no?, con mis sentimientos de lo que yo era como persona. ¿Saben lo que me pasó? Lo que me di cuenta. Porque pensé, dije, todavía siento algo por este chico. Luego le busqué, obviamente, y es otra persona, yo ya... Pero lo que me di cuenta es que lo que yo extrañaba era la persona que yo era hace en ese momento. 20 años. That's true. Es que Silvio Olmedo ya me voló la cabeza. El sombrero se me fue para arriba. Sí, es que no lo extrañas a él en sí, extraña a la persona que eras cuando andabas allí. Yeah. Y no es que fuera una mejor persona, pero tenía muchas ilusiones. Era muy espontánea. Vivía el día a día sin tanta racionalidad. Uh-huh. Me llamaban, vete a este concierto, y me iba. Y ¿saben cuál ha sido mi conclusión? Uh-huh. Volví a mirar esa foto y dije, esa de las ilusiones, pero con la experiencia de ahora, con la sabiduría, y ojo, y con la lana, porque es que cuando era jovencita estaba bien pelayo. Pero con la estabilidad. Ahí está, quiero serlo otra vez. Uh-huh. A veces nos damos cuenta que lo que dejamos en el camino de nuestro yo es lo más importante. Entonces ahora yo les invito a todos, no a que vean una foto de su ex, a que vean una foto de hace 20 años, uh-huh. ¿Ok? 25. Que miren esa foto y que digan qué ilusiones tenía esa persona, uh-huh, que las he dejado de tener y por qué. Qué fuerte. No la ex. Fíjate que yo... Silvio Olmedo, quiero decir que aprendí algo muy grande y muy significativo hoy, que es, si tú ves una foto de tu ex y te da por extrañar cosas, detente un momento, da dos pasos atrás y verás que no es que lo extrañes a él o a ella, uh-huh, extraña a la persona que eras en ese momento. That's true. Sí. ¿Qué cosa tan maravillosa, Silvio? ¿Cómo aprendo con ustedes? Yo, más que tips, yo quiero que reflexionemos. Y ahora les propongo un reto. Sí. Hoy martes todos vamos a poner una foto de ahora que estamos buenísimos, divinos de la muerte. Giselle, por favor, en bikini, guapos. En nuestro Instagram. No. ¿Por qué no, pues? No. Todos. Si estoy con foto en bikini, vamos a poner todos. Todos, claro. Aténgase a las consecuencias. Para que las sexys digan, ay, chiquitito, ay, ay, ay. Se vale un poco de Photoshop en nuestros stories con hashtag... Inundémoslo. La venganza de los sexys. La venganza de los sexys. Eso. Ok, a ver si hacemos esto algo viral. Todos. Lo hacemos. No, ya tengo. Tengo la que voy a poner. ¿Cuál va a poner usted, viejo? Vas a ver. ¿Sí tiene su guardadito ahí? Mira, esta. ¡Ay, qué! ¡Esa perra! Esa voy a poner. ¿Cómo ve? Está aquí. No. ¡Señor, qué asco! No, esta la voy a poner al rato. Esta la voy a poner ya. ¡Está bonita! ¡Clávate! ¡Ay, no, sí voy a querer! ¡Ya vi bien! Mira. Cuando pongo estas fotos de sin camisa, Lolo me le da like. Carnicería Ramírez, Carnicería Martínez, Carnitas Michoacán. Bueno, la de Giselle, qué peligro. Ajá. Sí, hoy lo armamos. Sí, no, pon una cuando tenías pelo. Así cuando te parecías a Guillermo Ochoa. Pero tiene pelo. Actual. Tiene pelo actual. Es una sin camisa bien sudado cuando andas en el ejercicio. Sí, en el jean. Todavía tiene el pelo en el pechito, ¿verdad? Basta. ¡Ah, lo vi! Neta, ratito. Vas a hacer cuatro likes de vatos. Silvio Olmedo, gracias por estar con nosotros. Te queremos bien, te mucho. Te queremos. Muchísimas gracias. Entren a mi canal de YouTube, Silvio Olmedo, caras vemos sufrimientos. No sabemos. Pero en el Instagram, en los stories, todos, la venganza. De los ex. De los ex. Hashtag. Silvio Olmedo. Ok, y traserito, el mío, photoshopeado. Tú pon aquellas ahí, donde estás en calzones. La del pájaro. El pajarón. Esa que está así, ¿no? El guacamayón, viejo. Como diciendo, ahí va a limpiar estas cajas, pero mejor me tomo fotos en calzones. Sí. Silvia, sí, tú no necesitas Photoshop de trasero. Sí, no tienes un cuerpazo, hermana, la neta. Por el amor de Dios. Sí, ¿verdad? Hay una foto de Silvio Olmedo ahí, muy abajo en sus scrolling, donde está como de espaldas viendo al mar. Sí. Ah, ya sé cuál, hermana, está muy sexy esa. Es Chacha la Ventana, Región 4. Gracias, no, Silvio Olmedo, te queremos mucho. Tú también, Ferrari, una foto perrona, para que todos los ex que tuvitis digan, wow, no ha mejorado nada esta. Lo que me pide. Nos he llevado. Don Cheto Alá. ¡Ey! ¡Buenos días, familia! ¿Cómo estamos ahí? Es que andan por ahí en Santa María echándole ganas al trabajo ahí en los campos, en los files. ¿A quién le está hablando? Estoy saludando a la gente y trabajadora, no ustedes, huevones, aquí nomás echados, allí nomás echados como los... ¡Hola! Echados en plural, Yo estoy mamá y working. ¿Eh? Mi mente está trabajando. Oh, ¿también la mía? Nomás, pero es lo malo cuando tú también trabajas. Se hace viral, Don Cheto, una maestra que enseña español con música de Peso Pluma. Ay, sí. Le tengo los detalles. Ay, ay, ay. Al regresar. Ay, cómo me gusta esta noticia. Regresamos. Ahorita vas a ver. Don Cheto al aire. La piel suave comienza con ingredientes hidratantes. La loción corporal de Olay con hialurónico nutre la piel con hidratación que dura todo el día. Para resultados que te dan una piel visiblemente suave como... y confianza como... hidrata tu piel con Olay Hyaluronic Body Lotion. Prueba Olay Hyaluronic Body Wash también para una piel que tu cara envidiará. Aquí está Impacto de tu Santla. Y nos presentan Un Beso de tu Boquita. Un beso de tu boquita, jugosa y coloradita. Nada más de imaginarlo, el corazón se me agita. Un beso de tu boquita, jugosa y coloradita. Nada más eso te pido, no me lo niegues. Un beso de tu boquita con Impacto de tu Santla. Disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo ya y agrégalo a tu playlist. Don Cheto al aire. Aquí tu compa el chino de Don Cheto al aire. Y quiero hablarte de Dr. Pepper, que es tan dulce como mamá. Por eso este Día de las Madres queremos celebrarlas. Solo visita nuestras redes sociales, Qué Buena LA. Y en el post de Dr. Pepper, escribe por qué tu mamá debería ganar el premio del Día de las Madres. Habrá 10 ganadoras con 3 invitados que podrán estar en el Salón Dulce como Mamá de Dr. Pepper en el evento de 5 de mayo de la Qué Buena. También van a recibir 2 boletos para el concierto de Grupo Firme. Nomina hoy a tu mamá en nuestras redes sociales, Qué Buena LA. Dr. Pepper, porque tu mamá lo merece. ¡Qué Buena! Y Bud Light Helada Tajín Chile Limón presenta Festival 5 de Mayo. Domingo 7 de mayo en Los Ángeles State Historic Park. Un evento totalmente gratis con los Huracanes del Norte. Mi banda El Mexicano de Casimiro. Canales, Los Nuevos Rebeldes, Elementos de Culiacán. En actuación especial Ana Bárbara y muchos artistas más. Domingo 7 de mayo en Los Ángeles State Historic Park. Presentado por Los Defensores. En caso de accidente llama al 1-800-636-3636. ¡Qué Buena! Y Bud Light Helada Tajín Chile Limón presentan Festival 5 de Mayo con los Huracanes del Norte. Mi banda El Mexicano, Canales, Ana Bárbara y muchos más. Domingo 7 de mayo, Los Ángeles State Historic Park, totalmente gratis. Presentado por la abogada Alejandra. Somos el equipo de los milagros y estaremos con la Qué Buena en el 5 de mayo. Tendremos promociones especiales y regalitos. ¡Allá nos vemos! ¡Familia! Les habla su amigo Don Cheto. Oiga, le da pena reírse porque tiene los dientes chuecos así de mazorca. Necesita usted frenos, pero dice que son muy caros. Mucha gente no sabe, pero yo necesitaba freno y fui a 360 Orthodontics, donde me pusieron unos frenos bien perrones. Incluye rayos X, frenos tradicionales, retenedores transparentes y todas las visitas hasta que se acabe el tratamiento por solo $1,999. Y la consulta es gratis. 1-888-500-6090. 1-888-500-6090. Ya salieron las reseñas de las hamburguesas más calientitas y jugosas de McDonald's. Veamos qué dice el Hamburglar. Bravo, bravo. Lo que nuestro amigo el Hamburglar quiere decir es: los patties de carne son más jugosos, el pan es una belleza, el queso está perfectamente derretido. Bravo. Mis sueños de hamburguesas se han hecho realidad. Ya lo escucharon, estas son las mejores hamburguesas de McDonald's de todos los tiempos. Para pa pa pa. Bravo. Disponible en la mayoría de los restaurantes de esta zona. Comparación de hamburguesas clásicas de McDonald's con hamburguesas anteriores. Soy la abogada Nancy Reyes Guarderas, su abogada de inmigración. He tenido muchos clientes que han sido víctimas de violencia doméstica y crímenes serios 5, 10 y hasta 20 años atrás. ¿Y por qué se esperaron tanto tiempo? Porque tenían miedo. No tengan miedo. Yo les voy a ayudar a lograr la paz mental que tanto se merecen. La consulta es conmigo y completamente confidencial. Visítenme en abogadanancy.com. Abogada Nancy. Este mes de mayo festeja mamá en grande enviándole su dinero a Bodega Aurrerá. Podrá cobrar y comprar en el mismo lugar en nuestras más de 2,300 tiendas en todo México. Además, durante este mes de mayo, mamá obtendrá grandes beneficios si descarga y utiliza la aplicación Cashi al pagar sus compras en todas nuestras tiendas. No lo pienses más y realiza tus envíos de dinero a tus tiendas Bodega Aurrerá, donde mamá podrá cobrar y comprar en el mismo lugar. En Adriano's Insurance solo aseguran a conductores que quieren ahorrar. Miles de clientes gozan de los ahorros y beneficios exclusivos que solo Adriano's Insurance ofrece. Si te cancelaron tu seguro, te subieron el precio o ya no te quieren asegurar, Adriana se da tarifas exclusivas que no encuentras en ningún otro lugar. Empieza a ahorrar hoy mismo. Llámales al 1-800-639-6006 o visita adrianasinsurance.com. Aviso importante, si usted está manejando un auto de la marca GMC, Chevrolet, Jeep, Dodge, Chrysler, Ford o cualquier otra marca, y usted lleva su carro al taller y no hay resultados positivos, probablemente usted esté manejando un auto limón. Sí, así como lo escuchó, un auto defectuoso de la fábrica. No se preocupe, usted tiene derechos. Llámenos ya al 1-855-864-9199, Lemon Law and Associates. Le vamos a explicar todos sus derechos y cómo sacarlo de ese limón. Así que llámenos ya al 1-855-864-9199. No se ponga en riesgo usted o a su familia en peligro por manejar un auto limón. Llámenos ya al 1-855-864-9199. Nosotros le explicaremos cómo funciona todo esto y le vamos a explicar todos sus derechos. Y lo mejor de esto, que no le cuesta nada. Todo esto es responsabilidad de la fábrica. Llámenos ya al 1-855-864-9199. 855-864-9199. Lemon Law and Associates. Y haga de ese limón una limonada. Al 888-818-8541. Estrella TV te invita a las grabaciones de la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Te esperamos hoy a partir de las 12 del mediodía en el 2820 North Hollywood Way en la ciudad de Burbank. Llega temprano porque las primeras 50 personas recibirán una tarjeta de regalo de $50. Recuerda, las grabaciones de la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento ya están aquí. No faltes. Llega a Los Ángeles el caballero de la comedia, Mike Salazar. Mi gente de Los Ángeles, California, soy Mike Salazar y los quiero invitar a mi próximo show, Mis 15 Tour, este 2 de junio en el Microsoft Theater. No se lo pueden perder. Mike Salazar en su Mis 15 Tour. Marco el paso, muy bien chicas, marco el paso. Marco el paso, estoy en el cuadrado, me maté. Viernes 12 de junio en el Microsoft Theater. Boletos a la venta ya en axs.com. ¿Va a ser una moneda? Oh, monedativa. Qué lindo. A ver, conmemorativa. Con... mo me con me mo mo creativa. Memo, se te acabó el tiempo, se vámonos, Ferrari. A este paso que vas para el 2025 probablemente ya va a estar lista. Okay. Don Cheto al aire de lunes a viernes de 5 a 11, sábados de 5 a 10 en La Qué Buena. Don Cheto al aire. Y así que en la maceta y sin maleta me cruce el charco nadando como atleta. Que mi país me meta a competir en una olimpiada. Meta mi natación, medalla asegurada. No más con lo puesto, me vine de mojado. De pollo de ilegal me cruce pa' este lado. Dale la migra, me aventé el volado. Sin dinero ni comida. Don Cheto. ¡Acabamientos de mundo! Dios, ya manda el meteorito. No, como que manda el meteorito. Resulta que anda pegando tanto Peso Pluma que están enseñando español en las escuelas con sus músicas ahí. Lo que pasa es que los güeritos, o sea, los niños y adolescentes gringos, están cantando la canción de Ella Baila Sola de Peso Pluma. Bueno, más bien de Eslabón Armado y de Peso Pluma. Featuring Peso Pluma. Y los chiquillos ni saben qué significa, pero ellos están. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. ¡Cállese, viejo! Ella Ella sabe que está buena, que todo la anda mirando. Bueno. Are you okay? Y la mujer que me pertenece. Ok. Bueno, la cuestión es que los niños no saben qué significa, pero están cante y cante la canción. Entonces las maestras de español. Está loca, pues. Las maestras de español muy, muy listas. Ajá. Están enseñando español. Jorge. Con la canción de Peso Pluma. Entonces, compa es Bari. Bari. O morra es chic. What do you think about the chic? Sí. The one that's dancing alone. I like it for me. Beautiful. And she knows that she's so good. Everybody watching her. The way she dance. Get closer. I start to talking. We drink some wine. Allí, ¿no? Ya me veo yo allá en los morrillos enseñando ese tilichero, me. No manches, viejo. Se pasó de lanza. ¿Usted imaginó que vamos a llegar a esos tiempos donde una canción... Bueno, a ver, dividimos la situación. Hay gente que ayer, yo leí varias columnas, inclusive, de Leila Cobo, de la revista Billboard. Ajá. Como gente de la industria, diciendo que era el momento más importante para la música mexicana en este momento. Sí, en la historia, yo creo. En la historia. Sí, yo creo que sí. Entonces, eso es padrísimo, Don Cheto. Nosotros que en algún momento de forma indirecta o directa estamos relacionados con la música regional y que la música regional esté en ese nivel o en el mapa global. Sí. No estamos hablando de calidad, sino de llegar a cualquier rincón del mundo. Mm. Habla de un momento sumamente importante. Sí, ¿cómo no? Eso se tiene que aplaudir. No, ni siquiera lo veo como un mérito de una persona, porque yo creo que han trabajado muchos para que la música mexicana esté ahí. Sí, pues ya que, sí, pues con la de Despacito como que se vio mucho ese auge. Sí, pero ya ahorita que es que lo tomamos a la ligera y no deberíamos. Independientemente te guste o no, lo que sea, porque puede haber gente que no le cuachalanga, que la canción número uno del mundo y la número dos sean acá, pues, de uno, no es cualquier cosa. Yeah. Que las 10 primeras canciones de México sean canciones regionales, independientemente de cualquier cosa, mexicanas, de artistas mexicanos, está bien. ¿Cuántos años no duraron, vale? Con reggaetoneros o poperos o canciones o roles en inglés. Uh-huh. Jalis, güeyes. Ah, por ahí se colaba, por ahí un Manao, y se colaba por ahí Alejandro Fernández o Cristian en su momento, ¿no? Por ahí se colaban, ¿no? A lo mejor Molotov. Pero ya no sé, los top. Pero ya ahorita, hasta el gordo trae el mando, anda ahorita en el lugar 28 en el mundo. El gordo trae el mando. ¿Cuál es esa? ¡Jálese, viejo! Gracias, chino. ¡Jálese! ¡Dos! ¿Cómo empieza el gordo trae el mando? No me acuerdo. Es que me la confundo. Y por todo el bulevar, con mi compa Blacuani mangando, una knaca en la cuna de nao, y una knaca con el otro llamando, y me quedé en Acapulco, y se quedó los sepultos. Aquí no andamos teniendo mucho, y aquí no, yo ni junto. ¿Chino Pacas eres tú? Sí, soy Chino. ¡Chino Pacas! Bueno, ahora, le está traduciendo la de... Pues yo no hablo así, yo no hablo así. Chino Pacas literal. Chino Chayotis. Oye, pero ¿por qué no les traduce la de AMG? ¿Cómo sería la de AMG? La de AMG será, ¿cómo dice? I am so good, I'm mad. I write everything in notebook. I got the blalis with me. For those who mess with me. Pura morrita bien buena. Pura morrita bien buena. ¿Cómo? Only night chicks with me. No quiero decir pues la otra, ¿verdad? Diga. Está bien. Oye, pues está bien por esto. O sea, es que andan con todo aquí los camaradas. Ustedes, ¿no? Como los que hablan, los que llevan en los lugares de sign language, pero ustedes en... Pero yo soy en inglés. Ya. Debería de regresar su segmento English Like Shit, que ahorita está con esas canciones, estaría rifando. Ay, güey, capa, shower end, and I start to twist. To start to twist, para hacer pues un jugar de marihuana. Okay. Ay, güey, capa, shower end, and I start to twist. Y después she gives me highs of better quality. Then for never stopping ringing. No le entendí, señor. Como los teléfonos nunca paran de sonar. Si bien es una pelvita, oh, maybe one client, one summer. Yes, yeah. Y no cola, Valencia. Fine with the Balenciaga. Corridos bien, very good sounding, because es una palabra ahí. Yeah, uh-huh. Bueno, está bien. Está muy perro, la neta. Señor, usted podría ser hasta maestro español si nos basamos en esta relación. No, a ver, español no sé. Pero que quieran traducir, mira, aquí dice morra, o aquí dice compa, que quiere decir. Por eso compa es body. Body. O morra es chica. Body. What do you think or about girl. That girl's dancing by herself? Body. What do you think about that chick? She's so dancing by herself, and I like it for me. Beauty. Y she knows that she's so beauty. Ah, ya, pues, ahí entra la mujer. ¿Hassan eres tú? Hassan eres tú. Ay, no. Entonces, ok, entonces, ¿cómo lo traducen los nombres? Featherway. Featherway. Featherway. Este. Eslabón. Weaponized. Chainlink. Oh, ya, yeah, that's true. Arm Chainlink. ¿Cuál es esa? Pues eslabón armado. Ah, ¿cómo es? Arm Chainlink. Arm. Armed. Arm. Shailing. Como armado. Arm shailing. Chainlink. Chainlink. Ok, el eslabón. Ajá. Y armed es porque armado. Chain es cadena. Chainlink es un eslabón. Entonces, un eslabón, eslabón, eslabón, con una chainlink. Mire qué bonito. Y featherweight. Featherweight. Chainlink, arm, chain, gensa, como dije. Bueno, bien, bien. Está bien, vale. Ahora. Así le ya va a empezar. No, pues que traduzca. Únete, no, Don Cheto. No, no, no, yo creo que es un gran momento para la música, a veces, en el aspecto de números y de escuchar. El otro no estaba Drake allí con J.O.P. y Paz y Pacas ahí en Las Vegas o Miami. Creo que Miami. Ahí estaban ahí. Estaban That's ahí so pisteando. Sick. ¿Cuándo, güey, has visto eso? J.O.P. Sí, con sí. El de Fuerza Régida, estaban pisteando con Drake. Con Drake. Usted conoce a Arcángel, ¿verdad? Me supongo. ¿Arcángel? Claro. Ah, sí, el Arcángel R15. ¡Te abrazaré! Voy a pintar mi raya. Arcángel. Y Arcángel R15 de Nayarit. No, no manches. El rapero Nayarit. El reggaetonero. El que canta la de Yumpa con Bad Bunny. ¿Cómo no, viejo? No lo conozco, pues, Bali. Bueno, últimamente. Bueno, estaba viendo una entrevista que él había hecho con Molusco y se estaban riendo porque también Molusco como que le estaba siguiendo el rollo de cierta manera. Y estaba hablando que estaba diciendo que los mexicanos querían ser reggaetoneros. Y que porque dijo algo así como que, los mexicanos quieren ser reggaetoneros. ¿Tú cuándo has visto un reggaetonero queriendo hacer como música mexicana? Y cómo se le tapó la boca al viejón, finalmente, y a todas las personas que han opinado eso, porque ahora al final del día los reggaetoneros están lanzando para hacer colaboraciones con los sí, mexicanos. Sí, pues ya esta semana no sale la de Mike Towers con Fuerza Regida. Exacto. Yo pienso que en lugar de verlo como competencia, deberíamos de verlo como algo chido que se está logrando entre los latinos. Ya salió la de Farruko con Riquis. La, sí, sí, la de Farruko. También, Farruko con Riquis. ¿Y ya salió desde cuándo? No, esa no ha salido. ¿Cómo va no? Salió la de Farruko con Nicky Jam, pero no con Farruko. Con Nicky Jam, con Farruko no. Con Farruko cantó la de con Riquis. ¿Cuál? La de esta. Un corrido. Un corrido con. ¿Con Farruko? Pues sí. No, se había ya alejado por su religión. ¿Qué crees? ya no gana dinero. Pues bien por ellos, bien por la música. Bien, me metí bien. En el ruedo, fue la que. La me metí en el ruedo. Me metí en el ruedo. Sí, ¿oh? me metí así como canta, así como Farruko. No sé cómo canta, ¿verdad? Bien, qué bueno. Por pues, la de Bad Bunny, todas esas que vienen, está bonito. Gran momento para la música. Gran frontera con Bad Bunny. Sí, pues, frontera con Bad Bunny. Gran momento para la música. Regresamos con Notiche, señores. ¿Cómo que era? Al 5 de mayo sale. El 5 de mayo. La de Farruko, la de. La de Farruko con. Y la de Mike Towers con Fuerza Régida. Sí. Esa se ve. Sí, chida esa, ¿eh? ¿Ya la escuchó usted? Sí. Ya es uno que tiene primicias. Ay, oílo. Don Primicias. Ya la oí en Instagram. Oiga, no está. Don. Okay. Ahí viene. Don Chetito. ¿Dónde andabas? ¿En el baño? ¿Qué pasó? Ya nos vamos, hija. Llegaste al mero madrazo. ¿Al mero mole? Uh-huh. ¿Sí sabía que lo quiero mucho? ¿Sí? Sí. Pues a ver cuándo haces que se note, ¿vale? Porque. ¿Por qué? Últimamente no se nota nada. Hoy habló un hombre que dijo que debemos de hablar, dejar de hablar al chino. Yo estoy de acuerdo con eso. Ay, no. Sí, era. Mire, primeramente ese señor parecía que andaba borracho. No, no andaba borracho. Pero. Con estupefacientes. Sí quisiera decirle al chino, aquí no se te prohíbe que hablar. Ah, sí se prohíbe. Solo te digo que no sea sexual. Es lo que yo no quiero, que tú todo sexualices, que tengas el concepto de cómo va el programa, de cómo se ha ido desarrollando por los últimos 20 años casi, para que entres allí, no vengas a sexualizar todo. Pero sí sabe que un programa se tiene que renovar y tiene que sacar. Estamos renovados ahorita, o tú no tienes parte de la renovación, si quieres lo renuevo. No. Que se vuelva a renovar, lo renuevo. No, yo no quiero dejar sin jale a Saíd de Giselle. No, te digo. No. Ay, chiquito. Él se renueva. No estoy seguro que la renovada te vas a salvar. Exacto. Tú eres como esa pader que no estás seguro si la tumbas o no, ¿verdad? Entonces, yo más te digo. Además, él se siente muy moderno en la nueva generación y el único que la riega con cosas del pasado es él. Ay, ¿qué güey es? Sí, es cierto. Retrógrada. Se siente muy moderna y es más retrógrada que cualquiera de los modernos. Todo lo moderno te molesta. No, sí, no molesta. Sí te molesta. ¿Qué me molesta? Sí te molesta. No me molesta. Incluso fíjense que estoy aprendiendo a aceptar, por ejemplo, todo lo que es la nueva música. Yo sí andaba medio peleadón en el sentido, no que no me guste, porque sí me gusta Peso Pluma, sino estaba peleado en el que digo, híjole, ya no canta nada. Y eso me tenía así como que... Sí, no, eso la culpa no es del cantante. No, ya estoy peleando. ¿Y sabes cuántos cantantes dicen, por qué él está en la radio si ni sabe hablar? ¡Ey, no, no va a estar hablando! Estamos hablando de Peso Pluma. Por eso. Pero ya nos vamos. No, pero nos escuchamos. He peleado con eso y créanme que ya lo acepté. Pero no pelees, chino. No pelees, es malo para los viejitos de tu edad. Exacto. No, ¿cuál viejitos? Oiga, Los Ángeles State Historic Park, este domingo, nuestro festival de 5 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, música de las 12 a las 8 de la noche, completamente en vivo, Huracanes del Norte, Ana Bárbara, Mi Banda el Mexicano de Casimiro, Jos Favela, Canales, Adriana Ríos, Gwendolí, Cheque Junior, Los Nuevos Rebeldes, Explosión Norteña, Brío Norteño y muchos más. Hoy dile a Cheque Peña Junior que no vaya a quitarse la... Sí, se va a encoger. Yo le dije que hiciera ese efecto de que se quita la camisa y se la rompe ahí en el escenario. Le dije, no, llévate varias camisas de Flor de Lupa que te la rompas ahí. Ay, en el escenario. Sí, no, déjelo. La Ferrari va a ir, ya va a ir. Ya voy a ir. Ay, ya va a ir. Okay, regresamos mañana. Okay, que ella lo presente. Ahora con ustedes, Domás vino a quitarse la playera, Domás. ¡Cheque Peña Junior! Yo nada más voy a ir a agarrarla. ¡Ey! ¡Mucho, familia! Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.